You. Barrio Canino. Barrio Canino. Bueno, muy buenas y bienvenidos a Barrio Canino, programa hecho 100% con carne de perro y con denominación de origen en el extrarradio madrileño. Muy buenas y bienvenidos al programa 320 de Barrio Canino en Ágora Sol Radio, emisora libre, autogestionada y asamblearia. Bienvenidos a este programa en el que vamos a hablar de la resistencia y la clandestinidad del movimiento libertario en Francia en los años después de la Guerra Civil y la Segunda Guerra Mundial. Hoy viajamos 70, 80 años para atrás en un programa en el que vamos a hablar de expropiaciones, blanqueos, falsificaciones y muchas cosas. Empezamos. L'ennemi était chez moi, on m'a dit résigne-toi, mais je n'ai pas pu. Et j'ai repris mon arme. Juan Franer, dicen los que lo saben, que en la Resistance esto se silbaba y era una manera de reconocerse. Sí. Igual es un mito, pero bueno, ahí lo dejo. Ahí lo dejamos, Seguramente a muchas personas que estéis escuchando este tema de fondo diréis, yo esto lo conozco, pero en boca de... Sí, luego hablamos de eso, pero ya al final lo dejamos. Así que nada, aquí estamos. Otro programa a hablar de cosas molonas. Aquí con invitado de lujo y vamos, mano a mano tú y yo. Tú lo guisas, yo me lo como. Esto ha sido así. Así. Pues sí, como tú dices, con invitado de lujo, la verdad es que, aunque estamos mermados, el equipo canino, hay programas en los que sabemos que, en verdad, nuestro trabajo previo sí que es intenso, pero luego hay programas que ponemos el piloto automático y como si no hubiera micros, porque aquí vamos a hablar de lo mismo. Porque hoy nos vuelve a acompañar Chowi, que ya ha estado por aquí en más de un programa. ¿Qué tal, Chowi? Buenas y calurosas tardes, cuadrilla canina. Pues un placer estar de nuevo con vosotros. ¿Tú te sabes el silbidito este para reconocerte con tus iguales por ahí? Yo chiflo fatal, así que dejémoslo ahí. Bueno, ahora lo vamos a decir más despacio. Pero bueno, Chowi ya ha estado por aquí en varias ocasiones. Y Chowi es, digamos, la cabeza visible. Entre otras cosas, porque es el único elemento del proyecto Ni Cautivos Ni Desarmadas, un proyecto que se dedica a la recuperación de la memoria histórica, sobre todo y especialmente del movimiento libertario y especialmente, bueno, un poco todo este recorrido desde el exilio, de la guerra civil, estos años de la resistencia y la clandestinidad en Francia, pero que luego eso además se va perpetuando, el maquis va enlazando luego con los grupos de autónomos de la transición. Hay un periodo histórico muy largo, pero lo gordo que sabemos siempre que le gusta a Chowi, y hoy lo vamos a ver muy aquí, son esos años 40 del 39, vamos a poner ahí por el final de la guerra civil, toda esa década de los 40 y los primeros 50, porque es lo más duro y lo más organizado. La época de la mandanga. Donde está lo más jugoso de la resistencia antifranquista y antifascista de los exiliados españoles en Francia sobre todo. No solo exiliados españoles, no solo en Francia. Bueno, luego vienen todas las excepciones que van a confirmar la regla. Eso es. Bueno, y hoy la música nos hemos ido también en parte a eso, salvo las excepciones. Sí, siempre hay excepciones. La mort n'éblouit pas les yeux des partisans. Vous aviez vos portraits sur les murs de nos villes, noirs de barbe et de nuit, hirsutes, menaçants. L'affiche qui semblait une tache de sang par ce qu'a prononcé vos... Os recordamos que estamos en Barrio Canino, hoy es el programa 320. Por este tiempo que hemos estado así, que si grabamos, que si no grabamos, que si publicamos, sí, hemos estado un poquito discontinuos. En este tiempo pues hemos venido a cumplir 14 años de Agora Sol Radio y de Barrio Canino, que 320 programas no caen solos. Sí. Y más cuando a veces pasan meses que no nos vemos por aquí. O sea, ahora caen poco a poco, pero oye, ahí tenemos ya un bagaje detrás que es de... Sí. Va a sonar, porque siempre va a ser un 300 y algo. Entonces es de, hola, que de programas. Ay, ay. 320 hoy concretamente. Yo creo que Chowi ha estado físicamente, creo que en 3 o 4. Sí. Y, sí, sí. Y espiritualmente en más. Espiritualmente en más. Bueno, recordamos nuestro método de contacto: barriocanino@agorasolradio.org. Si nos queréis preguntar o decir algo o sugerir alguna cosa. Y os recordamos también la web de la emisora, www.agorasolradio.org, página donde están colgados los 319 programas anteriores a este. Y también muchos otros compañeros, ¿no?, que publican ahí sus programas y que hay muchas horas de mandanga, como dice Chowi. Así que, Juan Franer, yo creo que es hora de introducir este programa, como decimos, que va a ir en torno a la memoria histórica y que tiene un sabor bastante ubicado en Francia, en la década de los 40. Sí, y nos lo imaginamos todo en sepia. Además. Sí, sí, sí, sí. Y fotogramas que van dando saltos. Sí. Memoria histérica, más que histórica. Bueno, pues empezamos el programa. Y nos vamos, como decíamos, a París, ¿no?, el 25 de agosto de 1944. Muchas de vosotras habréis reconocido ya esa fecha, porque ese día es cuando los primeros elementos de la segunda división blindada del ejército francés entran en París por la puerta de Orleans. Era la 9, ¿no?, que es como conocemos oficiosamente a la novena compañía de la división Leclerc. Esta compañía estaba formada por 144 soldados españoles. Perdón, en esta compañía participaban 144 soldados españoles. Y una de estas, las secciones de esta compañía estaba al mando del teniente Amado Granel Mesado, veterano de la Guerra Civil Española, y estaba compuesta por 3 carros de combate, algunos vehículos ligeros, 11 semi-orugas, luego hablaremos de las orugas, que recogían cositas, y 4 vehículos. Estos vehículos están bautizados con nombres de batallas como Madrid, Brunete, Guadalajara, Guernica, Ebro o Teruel, en recuerdo y homenaje a la participación de todos ellos en la Guerra Civil Española. Así que la 9 precedía al resto de la División Leclerc y entraron en París para acudir a reforzar a los miembros de las fuerzas francesas del interior. Y allí se plantaron ante el edificio del Ayuntamiento de París, el 24 de agosto a las 9:22 de la noche. Se había liberado París. La derrota de los nazis y el fin de la Segunda Guerra Mundial se acercaba. Esto es lo que nos cuenta Juan Franer, la historia oficial. Uh-huh. La historia oficial, incluido el tema de la 9, que durante muchos años costó aceptar en Francia y bueno, se hacía un poquito luz de gas con este tema. Porque eso de que las tropas aliadas que entraron para liberar París fueran exiliados españoles que portaban la bandera tricolor republicana con un puñado de anarquistas en las filas allí, no se terminó de aceptar bien por aquellos quienes hubieran preferido que fuesen soldados con los 8 apellidos galos, claro, los que entrasen allí. Y claro, los 3 colorcitos. Claro, claro. Pero bueno, al fin y al cabo de las décadas que han pasado, pues también se han hecho homenajes institucionales del gobierno francés a la 9 y se ha reconocido también. Y bien merecidos, que nos estamos haciendo sí, este sí. comentario para criticarlo, ni muchísimo menos. La pregunta que tenemos que hacer aquí es, ¿con la liberación de París en 1944 acabó esta historia o empezó ahí? Y la respuesta que hemos encontrado es ni una cosa ni otra. Pues aquí sabéis que en Barrio Canino somos de ni esto ni lo otro. Porque para lo que vamos a contar hoy, este hecho que podría haber sido culminante, ¿no? Pilla, en verdad, justamente en medio de la historia que vamos a contar, ¿no? Sí. Desde, estamos hablando del 44, desde 1939, miles de exiliados españoles, derrotados de la Guerra Civil, habían atravesado ya la frontera francesa, republicanos, comunistas, anarquistas. Ellos y sus y ellas y sus familias, muchos de estos, acaban en campos de concentración y otros, bueno, y todos, en verdad, buscándose la vida en una Francia cuyo territorio, además, pronto iba a ser ocupado por los nazis en su mayor parte. Para los exiliados españoles, esto fue ir de guerra en guerra y, como no, tiro porque me toca. Así que sí, nos encontramos a muchos españoles y españolas enrolados, como no, en las filas de la resistencia, ¿no? Hemos luchado contra Franco, ¿cómo no vamos a luchar contra Hitler? Y así que combatieron el fascismo a un lado y al otro de los Pirineos. O sea, por eso decimos, esto era la continuación de otras cosas que ya habían pasado antes. A lo largo de la década también se constituyen muchas estructuras políticas en París. Y esto es importante, porque aquí nos encontramos con la actividad del Movimiento Libertario Español, o MLE, del que vamos a hablar hoy. Y muchas de estas actividades, además, son clandestinas. Pero estamos en la Segunda Guerra Mundial, todo vale contra los fascistas, así que la resistencia antifascista y la organización libertaria tratan de sobrevivir y derrocar al franquismo siguiendo con actividades clandestinas después de la liberación de París, cuando se hacía un poco vista gorda, y el fin de la Segunda Guerra Mundial. Se crean redes de falsificación de documentos y de monedas. Se pasan bienes y personas a través de la frontera, a un lado y al otro. Se compra, se almacena y se transportan armas para la resistencia antifascista. Alocados planes para eliminar al dictador, ese bombardeo famoso del que hemos hablado mil veces. Qué pena que no saliese, oye. Y un montón de grupos de expropiadores que atracaban todo tipo de instituciones y empresas y un denso aparato legal y de blanqueo de dinero para poner en circulación todos estos botines. Todo esto y más aún, porque esto es difícil resumirlo en pocas frases, forma parte del incansable trabajo de investigación de ni cautivos ni desarmadas, como decíamos, el proyecto de Chogui, que nos acompaña hoy aquí en el estudio, en el que se dedica a investigar en la memoria histórica libertaria, en la posguerra, la resistencia antifranquista y hasta la transacción democrática. En el Barrio Canino 309 hablamos del libro El ángulo muerto, Manuel Huet Piera y la clandestinidad libertaria en Francia, editado por Piedra y Papel y firmado por Ni cautivos ni desarmadas. En este libro, Chogui ya nos habla de muchas de estas cosas que vamos a hablar hoy aquí, que este libro, digamos, es un poco el objeto culminante de toda esta investigación de años y años, pero que, por bien de ser culminante, pero no ha terminado ahí y que ha seguido, ¿no? Concretamente, en este programa 320, para no repetirnos tampoco con historias y personajes que se hayan hablado anteriormente en otros programas, aunque alguno va a salir. Van a salir. Pero las historias que vamos a contar, sobre todo, van a ir centradas hacia otro lado. Nos vamos a basar, sobre todo, en la serie más reciente de 5 artículos, que van a ser 6, ya lo adelantamos, que han salido en el blog Ni cautivos ni desarmadas del Salto, que a lo largo de estos meses, que también se publica ahí en... que también publica por ahí Chogui. Entonces, son 5 artículos: la clandestinidad libertaria en Francia, la primera parte, falsificación; la clandestinidad libertaria en Francia, compra, almacenaje y transporte de armas; hay otro que, el tercero de ellos, dice: seguimos con la clandestinidad en Francia, aparato legal y de blanqueo; y luego 2 artículos más centrados en los grupos expropiadores y las actividades del movimiento libertario español en Francia, primera y segunda parte. Y hay un sexto artículo que todavía lo estamos diciendo aquí como si fuera primicia de, todavía no está publicado, pero seguramente sale antes el artículo que este programa. Pero bueno, nosotros ya lo vimos venir, ¿eh? Nosotros lo conocíamos cuando estaban con la maqueta. Bueno, aún sin publicar, que es un artículo sexto que va a salir a modo de epílogo de esta extensa historia, que es un apéndice especial de estos expropiadores, que bueno, hace un poco de zoom en un pedazo de gran robo del que luego, Chowi, tenemos que dedicar unos minutitos. Sí, algo hablaremos. Un mega robo a la corona belga, que nos encanta todo lo que rodea, sí, a este robo, desde la cuantía hasta a quién se produce y la forma en la que se produce. Y bueno, todo esto lo vais a encontrar en el blog, como decimos, Ni cautivos ni desarmadas, que está firmado por Imanol en El Salto. Todo esto son palabras clave para vuestro buscador de referencia. Y hoy, bueno, todo esto va a ser el tema de conversación con Chowi en el programa. Así que, Juanfran, antes de irnos a esta canción canina, vamos a empezar recitando la canción. Arroja la bomba, que escupa metralla, coloca petardos, empuña al Star. Qué pena que no está aquí Harry, porque se la, sí, cantaba en falsete. Propaga tu idea revolucionaria hasta que consigas ampliar libertad. Y bueno, pero esto tiene que empezar, aparte con estas cosas, ya lo sabemos, con una canción canina que diga perro. En este caso hay perros y hay lobos en la canción, ¿sí?, canina. Hay doble cánido. Sí, sí, sí. Aquí, ya sabéis, es nuestras reglas y no nos las saltamos porque son nuestras y nos gustan, ¿no? Por eso las tenemos. Pues sí, vamos con Serge Reggiani, una canción que es Les loups sont entrés dans Paris, los lobos entran en París. Y este tema, que salió en su álbum número 2 de 1968, se titula así, es uno de los temas clásicos en el repertorio sobre la Francia ocupada, ¿no? Si buscáis canciones de la Resistance, ¡pum!, esto sale. La canción está escrita por Albert Vidal, o Vidalí, perdón, que pasó su propio calvario como prisionero de guerra en Silesia durante los 5 años de la Segunda Guerra Mundial. Y, como ya he dicho, se incluyó en el álbum número 2 de Serge Reggiani, o algo así. No sé cómo se pronuncia en francés, así que voy a decir Reggiani, que es que suena más italiano, que también tenemos conexión italiana siempre en este programa. Siempre. Sí. Bueno, Serge empezó la carrera artística como actor y no comenzó a cantar hasta su madurez. Cuando se hizo con el repertorio de Boris Vian, y de ahí a grabar este Les loups sont entrés dans Paris, que le proporcionó un éxito tremebundo. Quizá porque apela a este sentimiento retorcido del patriotismo francés frente a la ocupación alemana de París, que no se supo o pudo evitar en su momento. Así que tiene todos los ingredientes, ¿no? Una letra que nace de la experiencia propia del dolor de un prisionero de guerra, y una música de Louis Bessières, que era un reconocido compositor francés de bandas sonoras para el cine, con un ritmo ahí como muy épico. Vamos, una marsellesa. Temazo directo al corazón de la Francia vencedora, con el regusto amargo, eso sí, del París abandonado, y que se publicaba en pleno mayo del 68. Así que todo junto para que el tema fuese un bombazo. Así que vamos ya con los lobos que entran en París. Et si c'était une nuit comme on n'en connut pas depuis 100 000 nuits. Une nuit de fer, une nuit de sang, une nuit. Un chien hurle. Regardez bien Jean de Denfer, regardez-le. Sous son manteau de bronze vert, le lion tremble. Les hommes avaient perdu le goût de vivre et se foutaient de tout. Leur mère, leur frangin, leur nana. Pour eux, c'était que du cinéma. Le ciel redevenait sauvage. Le béton bouffait le paysage d'alors. Les loups, les loups étaient loin de Paris. En Croatie, en Germanie, les loups étaient loin de Paris. J'aimais ton rire, charmante Elvire. Les loups étaient loin de Paris. Mais ça fait ses 50 lieues dans une nuit que le. Dès que ça flaire, une ripaille de mort sur un champ de bataille. Dès que la peur hante les rues, les loups s'en viennent la nuit venue. Alors, les loups, oh, les loups ont regardé vers Paris, de Croatie, de Germanie. Les loups ont regardé vers Paris, oh, tu peux rire, charmante Elvire. Les loups regardent vers Paris. Et v'là qu'il fit un rude hiver, sans congestion en fait d'hiver. Volets clos, on claquait des dents, même dans les beaux arrondissements. Et personne n'osait plus le soir affronter la neige des boulevards. Alors, de loups, oh, oh, oh, de loups sont entrés dans Paris. L'un par ici, l'autre par Ivry. De loups sont entrés dans Paris. Oh, tu peux rire, charmante Elvire. De loups sont entrés dans Paris. Le premier n'avait plus qu'un œil, c'était un vieux mâle de Crivoy. Il installa ses 10 femelles dans le maigre square de Grenelle et nourrit ses 200 petits avec les enfants de Passy. Alors, sans loup, oh, oh, sans loup sont entrés dans Paris. Soit par ici, soit par Ivry, sans loup sont entrés dans Paris. Cessez de rire, charmante Elvire, sans loup sont entrés dans Paris. Le deuxième n'avait que 3 pattes, c'était un loup gris des Carpates qu'on appelait Carême Prenant. Il fit faire grâce ses enfants et leur offrit 6 ministères et tous les gardiens des fourrières. Alors, les loups, oh, oh, les loups ont envahi Paris. Soit par ici, soit par Ivry, les loups ont envahi Paris. Cessez de rire, charmante Elvire, les loups ont envahi Paris. Attiré par l'odeur du sang, il en vint des mille et des cents faire carousse, liesse et bombance dans ce foutu pays de France. Jusqu'à ce que les hommes aient retrouvé l'amour et la fraternité. Et alors, les loups, oh, oh, les loups sont sortis de Paris. Soit par ici, soit par Ivry, les loups sont sortis de Paris. Tu peux sourire, charmante Elvire, les loups sont sortis de Paris. J'aime ton rire, charmante Elvire, les loups sont sortis de Paris. Les loups, les loups, les loups, les loups. Bueno, pues vamos a empezar a hablar ya con Chowi porque tenemos mucho rato para hablar con él, pero también tenemos muchos, muchos temas y muchas, muchas cosas que preguntar. Ya sabéis, alguna vez se ha dicho aquí en Antena nuestros guiones enciclopédicos, pero es que no sabéis lo que hay aquí hoy. Bueno, Chowi, otra vez por aquí, pero habrá gente que se encuentre el programa de nuevas, porque siempre hay cosas de estas que pueden pasar. Entonces, para ellos siempre será la primera vez, ¿no? Nosotros, como estamos enamorados de ti, Chowi, nosotros mutuo. Nos presentamos y nos conocemos cada vez que nos vemos, nos descubrimos, ¿sabes? Entonces, dinos quién eres y a qué te dedicas. Pues bueno, ya que me habéis presentado antes muy bonitamente como eso de colectivo unipersonal, pues pues básicamente eso es lo que es ni cautivos ni desarmadas, ¿no? Sí que es verdad que con el paso del tiempo hay muchísima gente que colabora, lo cual es un poco menos unipersonal, ¿no? Bueno, pues eso, soy Chogui, un escuchante, oyente, no sé cómo se dice ahora, de Barrio Canino y también del profesor Arcadio, faltaría más. Y después, pues uno de mis hobbies es revisar la memoria histórica, ¿no? Y sobre todo, pues eso, centrado en el anarquismo de acción. Guerrilla antifranquista, redes de evasión, resistencia en Francia y eso, y estirándolo un poco, pues tanto para arriba como para abajo. Paso, pues tres cuartas partes del tiempo se dedican a búsqueda de información, pues ya sean entrevistas, archivos, libros, pérdida gigante de tiempo en internet, etcétera. Y después la otra parte que queda es pues la difusión de todo eso que voy encontrando, ¿no? Pues como habéis dicho, pues mi herramienta creo que más conocida puede ser el blog, que está en la web del Salto, antes estuvo en Diagonal. Y antes de eso incluso hubo unos textos metidos en Diagonal, eso bajo el título de Ni cautivos ni desarmadas, pero también eso, pues voy haciendo charlas por ahí, pues tanto sobre la guerrilla como, bueno, eso, como salió el libro hace un par de años, pues presentaciones del libro, y después también pues colaboraciones con, pues eso, con radios libres, con podcasts, con fanzines, pues un poco con mi mundo de siempre, ¿no? Antes lo hacíamos pues con los grupos hardcoretas, pues ahora lo hago desde otro lado, ¿no? Grito un poco menos y escribo un poco más, pero básicamente es lo mismo. Bueno, hemos hecho referencia varias veces a las veces que ha visitado Chogui a Barrio Canino. A lo mejor ahora nos ponemos a hablar, sobre todo para los que os hayáis encontrado hoy el programa por primera vez y estas cosas. Entonces, vamos a dar esas referencias para que lo busquéis. Hoy es el programa 320. Bueno, pues Chogui estuvo en el 309, que se llamaba algo así como Ni cautivos ni desarmadas, la clandestinidad libertaria en Francia, un título muy parecido al que vamos a hablar hoy, pero ahí hablábamos del ángulo muerto, del libro de Manuel Huet Piera. Estuvo también en Barrio Canino... ¿Manuel Piet? Manuel Piet, es que en el guión he puesto todas las veces Manuel Piet, porque me he inventado ahí un... Es que está guay. De los dos apellidos he hecho uno. No se ha dado cuenta nadie. Queda bien. Pero es Huet Piera, ¿eh? O sea, lo he intentado decir bien ahora, pero está mal escrito en el guión. Entonces, bueno, estuvo en el 309, que hablábamos de este libro, El ángulo muerto. Estuvo también Chowi en el Barrio Canino 204, que se llamó Anarquistas en Acción, el gran golpe al Estado, que ahí hicimos un equipo muy guapo. Sí, que sí, sí. Bueno, teníamos un once ideal ahí. Y, un once de gala. Sí, sí, sí. Y estuvo también, de alguna manera, junto con muchas otras voces, en el 159, en un programa que dedicamos al homenaje a los maquis y a los grupos autónomos libertarios, que estuvimos grabando en el Pirineo. Y había muchas voces, entre ellas también la de Chowi. No estuvo en el estudio, pero de alguna manera sí, en el 192, que lo llamamos algo así como Falsificadores de la lucha política a la supervivencia de barrio, que yo me acuerdo que ese programa me lo pasé muy bien, porque estuvimos contando cosas que nunca antes habíamos contado, muchas de ellas en privado, pero menos aún con micrófonos, y nos reímos mucho. Y en esa no estuvo Chowi, pero contamos algunas historias basadas en material que nos había proporcionado Chowi sobre Laureano Cerrada y sobre todo sobre Antonio Berardini, que espero que hoy salga algo en la charla. Así que esos son los antecedentes, si queréis, 309, 204, 159, el complementario, el 192, y el reintegro, el de hoy, 320. Venga, bingo. Que toca lo que juega, toca lo que juega. Claro que sí. Que he dicho, del 309 al 320 no han pasado muchos, pero tiempo ha pasado. Sí, sí, sí. Tiempo ha pasado, claro. Nuestra última desidia involuntaria. Sí. En fin. Bueno, ya hemos dicho que el programa de hoy, ya hemos puesto el tiempo histórico más o menos entre la Francia liberada y los primeros 50, sobre todo. Hablaremos también de algunas cosas de antes, pero por aquí, por estos años, es por donde transcurre la chicha de la acción de lo que vamos a hablar, ¿no? Y también hemos mencionado el nombre, pero ahora te lo lanzamos ahí para que te explayes bien. Porque todo esto está relacionado de alguna manera con el Movimiento Libertario Español, el MLE. Así que, pues ahí te lo dejamos para que nos aclares qué es y vayas lanzando algunos nombres y nos vayamos situando un poquito, vale, en el quién es quién y el cómo se está operando. Vale. Pues la verdad es que no estoy muy seguro si el Movimiento Libertario Español, el MLE, se formó a finales de, o sea, antes de que acabara la Guerra Civil, o se formó ya con el paso al exilio francés, ¿no? Hay que decir que de más o menos ese medio millón de personas que cruzaron los Pirineos, ¿no?, entre enero y febrero del 39, el grupo mayor era el exilio libertario, que había un mínimo de 80.000 personas. Pues el MLE trató de ser un poco pues la gente que, o sea, eran gente conocida. Pues al principio estaba Marianet, pero Marianet se ahogó en Francia al poco de llegar, y después pues un poco las vacas sagradas, ¿no? Pues la Montseny, Esgleas, y toda esta gente. Al principio intentaron dar un poco de apoyo, sobre todo a toda esa gente que estaba en los campos, ¿no? O sea, tras el penoso recibimiento de la República Francesa. Eso, mandaron a gente a puertos para intentar, pues eso, que gente se fuera a países latinoamericanos, bueno, intentar descongestionar un poco los campos franceses, ¿no?, y organizar un poco pues todo ese exilio libertario. ¿Qué pasa? Pues que según empezaban a organizarse un poco, pues a los alemanes les dio por invadir Francia, ¿no?, y todo aquel inicio de organización se deshizo. Encima Francia quedó partida en dos, con lo cual fueron mucho más difíciles las conexiones, la persecución a los españoles, claro, a los rojos españoles, tanto por la Francia de Vichy como por la Gestapo alemana, fue tremenda. Entonces, la verdad es que el movimiento libertario se quedó bastante, bastante desorganizado. Sí que se organizaban grupitos, pero en general no tenían contacto con otras ciudades, con otros sitios, ¿no? Sí que empezaron, pues por ejemplo había muchos españoles, se metieron en grupos de trabajadores extranjeros, y por ejemplo en algunos de los pantanos pues había grandes agrupaciones de exiliados españoles, y por ejemplo en el pantano del Águila pues estaban más de 600 o 700 currelas, y además con una gran base anarquista. Ahí no solo empezaron a hacer algún núcleo de resistencia, sino que empezaron a poner también las bases para intentar volver a organizar al anarquismo español en Francia, ¿no? El MLE era la suma de la CNT, de la FAI y de Juventudes Libertarias. Uh-huh. Faltaría más, y como siempre, Mujeres Libres se las pasaban por el Arco del Triunfo. Pero bueno, la verdad es que hasta el 44 no hubo casi organización. Al contrario que el Partido Comunista, que con la ayuda del Partido Comunista francés se organizó bastante bien, y no solo eso, sino que trató de organizar al resto del exilio, ¿no? Uh-huh. A veces lo consiguieron y otras veces no. Pero bueno, sí que es verdad que los libertarios para el 44 empezaron a juntarse bastante, y bueno, además como la guerra se estaba ganando y todo eso, pues también la parte clandestina del exilio aprovechó pues lo del Río Revuelto. Claro que sí. Y esto nos lleva pues un poco a la siguiente pregunta, ¿no? Estamos ya en los años 43-44, la mitad de Francia está ocupada. Esta vez no podemos decir aquello de toda Francia ha sido ocupada por el invasor, solo resiste una aldea. Estaban resistiendo allí unos cuantos más. Pero ya tenemos a los anarquistas, que ya se empiezan a organizar, a los libertarios. ¿Había un objetivo claro en estos grupos? O sea, ¿o fue simplemente ha llegado el fascismo aquí, hay que empezar a arremeter? ¿O ya había un poco de visión de qué pasa si ganamos al fascismo aquí, a dónde vamos a llevar el siguiente nivel de la lucha? O... Pues yo creo que al principio no había nada. O sea, sí que había gente que tenía, creo que como en todos los lados. Había gente que tenía las ideas muy claras y pensaba de una manera igual más global, y después había gente que simplemente intentaba sobrevivir, que yo creo que eran la mayoría, ¿no? Uh-huh. Hubo gente, pues de los primeros que se organizaron, como fue el grupo Ponzán, que ellos ya desde el principio no entregaron las armas, sino que las enterraron. Era una declaración de intenciones, ¿no? Ellos empezaron pasando gente del sur al norte, a sacar gente de las cárceles y de los campos del franquismo, porque en aquella época se fusilaba a manta, y bueno, con algo de dinero y con cosas, pues se podía sacar a la gente de ahí, y con papeles falsos. Entonces, por un lado, empezaron a mandar grupos a Barcelona a conseguir pasta y a ayudar en las evasiones, y por otro lado, pues también se metieron en falsificación de papeles para apoyar todo esto, ¿no? Pues igual que el grupo de Ponzán fue de los primeros, y encima, pues como tuvieron la ayuda del Servicio Secreto Inglés, pues consiguieron muchas cosas. Hubo pequeños grupitos en muchos lados que empezaron a hacer su... pues cada uno la guerra por su lado, y después según con el paso del tiempo y viendo que la gente se iba organizando más, pues empezaron a juntarse, ¿no? Pero al principio yo creo que fue sobre todo supervivencia, y sobre todo tratar de rescatar gente que estaba en muchos apuros. Muy bien, pues ya que hemos empezado a hablar de falsificadores, que va a ser nuestro siguiente bloque, siguiendo un poco la línea de los artículos que has ido publicando, vamos a aprovechar para meter un temita. Vamos a aprovechar para meter un temita relativo un poco a esta llegada, ¿no? De toda esta gente desde el 39, final de la Guerra Civil, la derrota, el exilio y cómo se llega, ¿no?, a Francia. Vamos a escuchar a Quartet Brossa hablando un poquito de uno de los temas más controvertidos, ¿no?, de la presencia española en la Francia de la Resistance. Es este tema de los campos de refugiados, como lo llamaban ellos, campos de concentración, donde miles de españoles exiliados de su país en guerra esperaron un destino incierto y en muchos casos su propia muerte, ¿no? Es uno de estos campos, quizá el más conocido por su tamaño, fue el campo de concentración de Argelès-sur-Mer, un campo de internamiento, que llamaban ellos, construido por el gobierno de Francia en la playa de la localidad de Argelès-sur-Mer, en la costa mediterránea del país, para albergar a parte de los 550.000 refugiados que traspasaron la frontera. Se calcula que unas 100.000 personas fueron recluidas en este recinto. Un par de cifras que nos pueden dar una idea de la magnitud del desastre, ¿no? Hasta el 15 de febrero de 1939 ingresaron oficialmente en el departamento francés de Pirineos Orientales, decimos oficialmente, o sea, los que fueron contabilizados, que seguramente no fueron ni mucho menos todos. Pues en el departamento francés de Pirineos Orientales, que entonces contaba con 230.000 habitantes, entraron 353.107 personas que venían del Estado español. El gobierno francés, impotente ante la situación y también denotando bastante poca comprensión hacia la situación de las personas que venían desde su frontera sur, decidió conducir a estos exiliados de la zona este hacia las playas de Argelès, a 35 kilómetros de la frontera. Fueron situados sobre la misma playa y la zona se cercó con alambre de espino. Y bueno, pues de lo que pasó después allí nos da cuenta la letra de este tema popular que vamos a escuchar ahora, que es una canción que nació en este mismo campo de concentración, allí los propios recluidos, los propios presos. Y en forma de tango nos lo va a interpretar el maravilloso Quartet Brossa en un trabajo que publicaron en el año 2010 y que se llama algo así, en mi fatídico francés, como Cançons dels Brigadistes, ¿no?, las canciones de los brigadistas, y que suena en la letra y en la música de Quartet Brossa así de bien. Tristes refugiados a este campo llegados, después de mucho andar, hemos cruzado la frontera a pie y por carretera con nuestro ajuar, mantas, macutos y maletas, dos latas de conservas y algo de humor. Es lo que hemos podido salvar después de tanto luchar contra el fascio invasor. Y en la playa de Argelès-sur-Mer nos fueron a meter pa' no comer. Y pensar que hace 3 años España entera es una nación feliz, libre y prospera. La comida, no digamos la bebida, el tabaco y el parfum. Había muchas ilusiones, la paz en los corazones y mujeres a granel. Y hoy que ni cagar podemos sin que venga un Mohamed, nos tratan como a venados y nos gritan los soldados, ale, ale. Incompletas, ladrones de maletas, arena y mal olor, mierda por todos los rincones, sarna hasta los cojones, fiebre y dolor, piojos y liendres a capazos, sin fuerza ya en los brazos y sin comer, y alambradas para tropezar, de noche el caminar, buscando tu chalet. Y por todas partes donde vas, te gritan por detrás, ale, ale. Es el cuartet Brosa y este tango del campo de Argelers, Surmer, una maravilla. Bueno, pues ya como os hemos anunciado antes, nos metemos en el primer artículo un poquito de esta serie que ha salido, que sigue apareciendo y que seguirá apareciendo en El Salto. Perdón, y vamos a hablar de falsificación, que es una cosa que averiguamos ahora micro cerrado, cómo mola esta parte. Pues es lo decimos de todas, pero yo qué sé, esto mola. Vale, y en el artículo además lo empiezas hablando un poco del que fue el cabecilla de todo esto. Así que, sin más dilaciones, háblanos de él. Y que empiece a aparecer por aquí, que va a aparecer mucho. Claro, bueno, es que además, o sea, bueno, el cabecilla, el señor X este, ¿no? El M. Rajoy o el no sé qué de la época, era un L. Cerrada. Y va a salir en todos los apartados, o sea, al final la cabeza de la clandestinidad libertaria en Francia fue básicamente él. Empezó llevando los ferrocarriles de la Generalitat durante la Guerra Civil, que lo hizo bastante bien, organizando también los trenes blindados y todas estas mandangas. Y lo que pasa que en Francia aún no se sabe muy bien si fueron los servicios secretos ingleses, si fue él por su cuenta o así que necesitó falsificarse los papeles para evitar a los alemanes y a los franceses colaboracionistas. Pero bueno, por lo que sea, empezó a falsificar y llegó a París. Y en París, por un lado, empezaron a falsificar para grupos resistentes, para la ayuda de los judíos, para los grupos resistentes españoles, para los anarquistas. Eso por un lado. Y también se dedicó a la falsificación de bonos de pan y de bonos de alimentación, que es con lo que empezó a sacar pasta. Entonces, por un lado, eso, mucha gente pasaba por donde estaba él para pedirle papeles que salvaban vidas, que te hacían pasar fronteras, que te hacían salvar un control, etcétera, etcétera. Pero por otro lado, ya estaba falsificando para conseguir dinero. O sea, pues al final, quieras que no, pues como decía Huet, ¿no? Las revoluciones no se hacen con la aportación sindical, sino necesitas algo más de pasta para un maldito montón de cosas, ¿no? Sí. Esa frase hay que grabársela a fuego. Sí, sí, sí. La verdad es que, bueno, es una verdad como un templo, ¿no? Pues bueno, al final, eso, Cerrada, pues jugaba un poco a todas las bandas y, por un lado, apoyaba la organización, apoyaba la resistencia, pero se estaba haciendo con una buena base económica para lo que viniera. Se veía que los alemanes estaban perdiendo, entonces toda la gente tenía las esperanzas, o sea, pues se estaba ayudando a los ejércitos aliados, se tenía esa esperanza de que los ejércitos aliados iban a ayudar, y aparte, siempre por si acaso, ellos ya estaban preparando grupos para empezar a pasar al Estado, y quedaban dos fascismos en Europa, la dictadura de Salazar en Portugal y el franquismo en España, pues por lo menos a por el primero, después ya se vería el segundo. Oye, una cosa que has dicho, que no es de los artículos, sino que me acaba de aparecer en la cabeza. Le dices que se cree que le ayudan desde los servicios secretos porque era una persona que tenía que pasar desapercibida. ¿Hasta qué punto sabes si, que es algo que se me acaba de ocurrir, que nunca lo había pensado, un español en Francia en la época de la ocupación era una persona que cuando le paraban iba a comisaría simplemente por si acaso a ver qué se podía encontrar? Porque en principio sí que me parece como que podría resultar sospechoso, ¿no? Sí, claro. O sea, a los exiliados se les perseguía. De hecho, también es verdad que se les perseguía mucho más en la zona fronteriza, sí, ¿no? O sea, que si conseguías saltar pues X kilómetros y meterte en sitios, ibas a ir evitando cosas. Y después también los alemanes lo tenían claro. O sea, los exiliados españoles eran los que habían, o sea, eran los que habían combatido contra su colega franquito, ¿no? Entonces, de primeras los españoles eran gente chunga. Encima eran gente que venía con 3 años de experiencia en combate, que los franceses no tenían. Entonces, claro. Pues era gente a vigilar, ¿no? Que por ahí circulaban listas, claro. y sí, lo que pasa, pues me imagino que si de primeras no constaba tu nombre, guay, pero antes o después acabaría constando. Sí, claro. Estábamos hablando de Laureano Cerrada, que era esta mente organizada y organizadora, y claro, a este solo falta ya que encima le des material, ¿no? Hay un tema por ahí de unas planchas de impresión de billetes. ¿Cómo llega Laureano Cerrada a conseguir planchas para imprimir pesetas? Planchas más o menos legales, ¿no? Digo ya luego las que... No, legales, totalmente. Bueno, esto es una super historieta que además está muy poco investigada. Y es en abril del año 45, o sea, con Francia ya liberada. Los partisanos italianos entran en Milán. Una de las brigadas partisanas que hay, que actúan en Milán, es la Malatesta Bruce, que son anarcos, y resulta que mientras van liberando ciudad y así, se meten en una imprenta, que es cartográfica Cartevalori. Y allí, pues da la casualidad de que se encuentran las planchas, o sea, se encuentran varias planchas de peseta española, porque resulta que la moneda española no se hacía solo en el Estado, sino que había una parte que se hacía en el extranjero. Entonces los italianos estos la ven y dicen, guau, esto a nuestros amigos de París posiblemente les interese, ¿no? Claro, se van a París a avisar y da la casualidad que el que era el secretario general de la Regional Norte y París era Laureano Cerrada. O sea, a un falsificador le das unas planchas buenas y claro, pues eso es una fiesta. Y así es como, bueno, y después Cerrada se va a Milano a cogerlas y se las lleva para Francia. Y ahí empieza la historia de las planchas. Tela, ¿eh? Madre mía. Madre mía. Esta gente no solamente falsificaba, bueno, falsificaba pesetas, en este caso ni siquiera eran falsas, eran tan buenas como que eran las que se estaban haciendo. Pero no solamente falsifican moneda, y esta gente falsifica documentación de todo tipo, ¿no? Claro. ¿Qué es lo que hacen y para qué lo usan? Bueno, falsifican de todo, ¿vale? Primero, simplemente hablando de la sección monetaria, descubrieron que si falsificaban marcos franceses las penas eran mucho mayores. Entonces se dedicaron a falsificar el resto de monedas, para eso estaban, ¿no? Y los marcos franceses, o sea, y los francos franceses, como veremos después, pues se conseguían de otras maneras. Eso, falsificaron dólares, libras, marcos alemanes, francos suizos, pesetas, bueno, pues todo lo que pudieron. Después hay una cosita, que eso cuando saqué el artículo de falsificación no lo había encontrado, pero es que debieron falsificar también unas monedas de oro o algo así que se llamaban Napoleones. Claro, ellos compraban podías comprar el oro a un precio, pero si lo acuñabas después de esa manera, pues me imagino que los coleccionistas o así, pues lo compraban más caro, ¿no? Y también se dedicaron a eso. Pero después, claro, papeles. O sea, durante estos años, o sea, el dinero siempre venía bien, pero sobre todo te hacía falta eso, para pasar fronteras, para salvar gente, para sacar gente de campos y de cárceles, para poder pasar al Estado español con un mínimo de seguridad, o sea, todo tipo de papel oficial, ¿no? Pasaportes, bueno, DNIs no, porque o sea, el DNI no empezó a funcionar en el Estado español hasta el 51, creo. O sea, el primer DNI es el del tío Paco, que se lo hicieron en el 40 y no sé si es 43 o 44, pero en la calle no se empiezan a ver DNIs hasta el 51, que como quien dice es anteayer, ¿sabes? Es una cosa que parece que siempre ha existido, pero no es verdad. Y bueno, eso, aparte de todos los papeles, pues empiezan a falsificar muchas cosas que les da dinero. Siguen falsificando bonos de alimentación, pero empiezan a falsificar pues cartillas de trabajo, actas de defunción, pues o sea, entradas de fútbol, pues o sea, todo lo que se pasaba por sus manos lo iban falsificando. Era un equipo grande y bueno, y quedaba, pues eso, no solo daba ventajas a la hora de encontrarte con la policía, con el ejército o así, sino que después te llenaba los bolsillos para otras muchas cosas. Sí, siempre hay que tener dinerito sí, fresco. Y papeles legales. Y papeles legales. Sobre todo en tiempos de guerras. Has dicho que era un equipo grande. Tenemos aquí apuntado un montón de nombres. Por si nos quieres ir contando de algunos. Hemos mencionado ya a Laureano Cerrada. Los que estáis iniciados en estos temas, pues digamos que Laureano Cerrada, pues ya lo tenéis más que leído y nombrado. Los que estáis empezando a escuchar hablar de esto por primera vez, este es el nombre a seguir y del que empezar a tirar del hilo, porque todas las historias al final acaban un poco saliendo o llegando a este hombre. Las buenas, las malas y las regulares, ¿eh? O sea, que no estamos ensalzando tampoco la figura de Laureano Cerrada, porque luego hay muchas sombras también. Hay otros nombres, algunos de ellos mucho menos conocidos para gente que incluso los que hemos leído algo de este tema. La ilustradora francesa Madeleine Lambert. Sí, esa. Bueno, para empezar, es de las poquísimas. O sea, cuando hago la charla de falsificadores, es de las poquísimas mujeres que salen, ¿no? Una vez más, ¿no? El tema de género en todas estas historias. Ella era una artista francesa y era en el equipo de Cerrada, pues un poco la que se dedicaba a la filigrana, ¿no? A todo este trabajo de cuidado, ¿no? A toda esa cosa difícil, pues todas esas filigranas que llevan para que no se puedan copiar los billetes o así. Ella era una de las que se dedicaba a eso. Después, también años después, estará Guillén Bert, ¿no? Creo que es Jesús Guillén, sí, que también era ilustrador o artista. Bueno, pues al final gente que es hábil con las manos, que se dedica a la ilustración y a cosas de estas, y eso, que ellos hacen el dibujo. Después, claro, después hay otras muchas secciones, ¿no? Pues los que realizan los sellos, los impresores, los no sé qué, o sea, claro, al final todo, o sea, es toda una cadena de cosas, y después una vez tienes los resultados, tienes que mover esos resultados, ¿no? Ya sean papeles o ya sean billetes. Uh-huh. El grupo de distribución, ¿no? El grupo de distribución, eso es. Claro, entonces, bueno, aquí sale un amigo vuestro, sale Berardini una vez más, que, o sea, este tipo era un ingeniero, o sea, este ya conoció a Mera en la cárcel porque se había hecho sus trapicheos de falsificación en los años 30. Después estuvo con Mera durante la Guerra Civil, y como el tipo era un coquito, sabía de manejo de armas, sabía de montaje y desmontaje así, ascendió bastante rápido al lado de Mera. Y después era un tipo inteligente. Pasó a Francia y estuvo primero estuvo en el norte de África. O sea, Berardini no pasó a Francia, pasó primero a, pues creo que fue a Argelia, uh-huh. Y después se pasó a Francia. Y en Francia se metió otra vez, pues a lo suyo, al ilegalismo. Este tipo era ingeniero, era un coquito. Y se metió con el grupo de Cerrada a falsificar muy pronto. Claro, Francia salía de una guerra potente. Entonces, aunque tuvieran las planchas buenas, no conseguían el papel billete este, ¿no? El papel moneda. Claro, que yo es de las pocas veces, o sea, de las pocas cosas que igual me puede decir que un billete sea falso, porque yo no me fijo nunca. Pero claro, si es un papel que cruje, que no sé qué, que no sé cuánto, dices, hostia, igual sí que me la estás pegando. Entonces no conseguían el papel bueno. Y entonces lo que hicieron fue contactaron, porque estos, claro, bueno, antes el anarquismo era muy grande en el estado. Contactaron con trabajadores de la CNT que estaban en la fábrica de moneda y se cambiaban las falsificaciones que hacían ellos por billetes de los rotos, de los que devolvía la gente para quemar. Entonces los volvían a poner en circulación y los cambiaban por billetes buenos. Eso fue durante el principio y después ya simplemente fueron, una vez consiguieron papel mejor, pues fueron metiendo grupos en el estado. Los pasaban por barco, los pasaban por los Pirineos, incluso yo creo que llegaron a pasar alguna vez con la famosa avioneta, ¿no? Que movían material para arriba y para abajo. No estaría mal haberle puesto una camarita a esa avioneta a ver qué personas entraban y qué cositas entraban, ¿no? No había GPS en ese momento. Aquí hay algún nombre que, bueno, yo quiero mencionar, sobre todo para los que estáis escuchando el podcast, de estos que tomáis nota y luego vais al buscador. Hay una persona de la que no vamos a hablar mucho hoy en el programa, pero que también tiene mucho que contar, que es Luis Robla, que es la mano derecha de Laureano Cerrada, que todo capo tiene, o todo, digamos, cabeza sí. pensante, pues tiene siempre alguno cerca que es el que le ayuda un poco a todo lo demás, y Luis Robla es uno de ellos. Y hay otro, que ese sí que me gustaría que lo comentes tú también un poco, que es el nombre de Concha Liaño, que estaba en el grupo de distribución, también otra mujer. Sí. Y esta tiene el currículum, la línea esta de haber sido una de las mujeres que dicen que más pasta, más dinero falso había pasado por la frontera. Sí, esto es una de las últimas adquisiciones. En una de las charlas que hice con Floreal Cuadrado, con el falsificador, ¿en dónde fue? En Anonymous, en Granollers, pues había venido un amigo suyo, Paco Ríos, que es el este de Vivir la Utopía y así, el de los docus. Y bueno, este hombre debe tener un archivo de la hostia que tengo intención de ir a verlo a él y a su archivo lo antes posible con Floreal. Y bueno, pues eso, estábamos haciendo la charla de falsificadores y no sé cómo salió el tema y nos comentó lo de Concha Liaño, ¿no? Y digo, pues yo no tengo ni idea, digo, y no solo eso, sino que yo además siempre busco la participación de las mujeres en todas estas redes, pues porque ellas nunca figuran, nunca constan, ¿no? Y me dijo, pues esta mujer posiblemente sea la mujer que más pasta ha pasado al estado. Me dice, cada vez que se pasaba, cada vez que cruzaba la frontera, venía con una maleta o con dos de los billetes de Cerrada, ¿no? Además, aquí nos viene bien el machismo de la época, eran los hombres eran sospechosos, pero muchas veces las mujeres no a la policía, a la Guardia Civil no les daba en la cabeza que las mujeres se la pudieran preparar. Entonces Concha Liaño, pues eso, creo, se marchó después a Latinoamérica a finales de los 40 o principios de los 50, pero mientras tanto estuvo pasando maletas todas las veces que pudo. Y Luis Robla es uno de los desconocidos, es uno de los conocidos, porque sabemos que estaba siempre al lado de Cerrada. Es al que mandaron a Donosti cuando fueron a hacer el bombardeo, ¿no? Para que les diera indicaciones, para que tal y cual. Pero después la información que rula en redes o por ahí de Luis Robla es muy escasa. Entonces, yo encontré alguna cosilla que había, o sea, durante la guerra es leonés, Luis Robla, o era. Le tocó en el lado nacional, se pasó al lado republicano y después, no sabemos en qué momento se hizo de la cuadrilla de Cerrada, pero con él estuvo durante todas sus andanzas, ¿no? Y una cosa peculiar también, Robla vivía después creo que en los Pirineos y debía tener un pistolón pues desde aquellos maravillosos años, ¿no? Y le dieron el palo en su casa y le robaron la pistola, ¿no? Y estaba el hombre pues muy afectado y diciendo, pues joder, a ver, por lo menos a ver si le ha cogido a alguien que sea digno de esta pistola, ¿no? Esto como la espada de Aragorn en el Señor de los Anillos, ¿sabes? Y vuelve a ocurrir, porque cerramos este bloque y el siguiente bloque, ¿de qué vamos a hablar? De armas. De armas. Ha vuelto a pasar. Todo fluye. Pero antes... Es una historia compleja. Esta, tú fíjate que... Este nombre ha salido ahora. Claro, es una historia que está basada, digamos, en que no se sepa quién hacía qué o qué hacía cada uno, ¿no? Entonces, claro, hay tantas cosas seguramente que no se saben que figuras, por ejemplo, como Concha Liaño, tiene que haber un montón de gente, claro, un montón muy interesantes y muy valientes en ese momento, sí, que no se conocen, ¿no? Bueno, algunas han salido del armario, vamos a decir, sí, de las sombras. Yo creo que de lo que rascamos, al final rascamos, ¿qué? Un 5%, claro, un 10% de las cosas que pasaron, ¿no? ¿Qué sé yo? Sobre todo cosas que van de la cabeza a la gente, que es poco más que historia O sea, que es poco más, que es prácticamente historia oral, porque no se ha escrito, no se ha documentado, y al final dependes de los testimonios de quienes estuvieron allí, que cada vez quedan menos, desgraciadamente. Claro, Pues vamos a escuchar un poquito de música, Juanfran. Entonces, ¿ponemos punk ya? Yo creo que sí. Yo creo que la dictadura del punk debe de abrirse camino ya. Y aquí estamos tú y yo, encima. Somos el poliburo de la dictadura del punk. Yo me sumo. Pues sí, no, joder, a ver, que la chanson está bien, los tangos, pero... El punk. Vamos a ver, venga. Y no cualquier punk, ¿no? Vamos a poner una canción de Accidente. Accidente en... ¿Y qué pinta el Accidente en todo esto? Bueno, pues haciéndose un poco de piruetas los podemos meter, ¿vale? Pues mirad, para empezar, estamos hablando mucho de Francia, esto es una chorrada, pero ahí está. Esta canción está en el último disco que han sacado, que es un disco compartido con un grupo de Toulouse, un grupo de punk que son los Night Watchers, que además molan, o sea, escuchadlos. Y además la canción es, la podemos decir como Les Invisibles de Balestrini, se llama así. ¿Y qué es esto de Los Invisibles de Balestrini? Pues es un homenaje a una novela. A una novela que es precisamente Los Invisibles, ¿de quién? De Nanni Balestrini. Y todo esto ya nos entronca con luchas obreras y luchas que vienen de otras luchas, que es un poco lo que estamos hablando en este programa, ¿no? Balestrini, que fue un poeta, escritor y editor italiano, y también artista visual, que fue muy activo en el floreciente, además, movimiento autónomo italiano entre los 60 y los 80, ¿no? Que son esos años que se suelen conocer como los años de plomo en Italia, ¿no? Donde había grupos armados, había asesinatos, había terrorismo y tal. Pero yo siempre que oigo hablar de años de plomo, oigo hablar de los grupos de izquierda radical, pero no de, no voy a decir quiénes causaron, pero al final hubo una reacción a una cabeza extrema derecha y grupos fascistas, entre ellos Nuevo Orden, por ejemplo, que iniciaron una campaña de intentar volver a poner un régimen fascista en el poder, y hubo asesinatos a mansalva, la masacre de Bolonia, o sea, un montón de cosas, ¿no? Entonces, la mayoría de las víctimas en todos estos años de plomo fueron víctimas de grupos neofascistas y de las fuerzas y cuerpos de seguridad de Italia entonces. O sea que eso ahí lo dejamos. Bueno, pues en este caldo de cultivo tenemos a Nanni Balestrini. Nanni Balestrini fundó Potere Operario, ¿no? Un partido comunista italiano. Y además fue un apoyo fundamental y les apoyó muchísimo a Autonomía Operaria, que era un grupo más en el ámbito de la autonomía italiana. Al final se le acusó de pertenecer a un grupo armado y tuvo que huir a París y a Alemania, ¿vale? Entonces, aparte de la política, también creó grupos literarios que creaban pues muchas obras militantes, ¿no? Y en el año 87, ya en el exilio, pues apareció esta novela, Gli Invisibili, Los Invisibles, ¿no? Que apareció en castellano, yo la noticia que tengo, apareció en la traducción de Traficantes de Sueños del año 2008. Supongo que habría traducciones anteriores, porque en la introducción de este libro sí que comentan que durante los años de insumisión la obra de Los Invisibles como que circulaba mucho y que tenía como mucha resonancia para la gente que estaba en la trena por la insumisión. Pues homenajeando un poco a todo esto, y os voy a leer un párrafo también sacado de la introducción, ¿no? Porque me parece brutal, ¿no? Que dice, el libro, la novela, habla de unos jóvenes que vivían la liberación aquí y ahora, expresando los grados de libertad y goce colectivos de los que eran capaces en cada momento. Además, los comunicaban al resto de la ciudad donde vivían. Luego, aquellos jóvenes se vieron arrastrados por la espiral de la represión, el asesinato de Estado, la respuesta armada y el terrorismo. Y sobre todo esto, que es un libro que hay que leer sí o sí, pues Accidente nos dejan su homenaje, que es un temazo, y con esta finura, clase y total elegancia con la que nos tienen acostumbrados. ¡Muere la noche! cómo nos gusta Accidente. Por si no os habéis dado cuenta, hablemos de lo que hablemos, pues normalmente pues suelen caer canciones de esta banda por Barrio Canino y bueno, pues siempre buscamos un hueco para ponerlo. Cualquier excusa buena. Claro que sí. Y le ponemos. Suena muy bien. Vamos. Y este LP con Night Watchers mola también, sí. Night Watchers. Bueno, estábamos hablando de falsificadores y estábamos haciendo esta transición a las armas. Yo creo que este paso es bastante natural. Y bueno, a ver, en este momento del que estábamos hablando, lo de las armas, joder, es que no era tan raro, ¿no? Había muchas armas. Había muchas armas, sí. ¿De dónde vienen esas armas? ¿Cómo acaban, cómo se consiguen, ¿no?, en el movimiento libertario español en Francia? Vale, pues bueno, la mayor parte de las armas se van a conseguir sobre todo de las que lanzan los ingleses para la resistencia. O sea, se van a conseguir de la resistencia francesa. No sé, un tanto por ciento muy alto de esas armas. Cuando los ejércitos aliados vieron que la resistencia en Francia conseguía paralizar, tener bloqueadas y darles mucha guerra a X divisiones alemanas, empezaron a contar con ella. Empezaron a armarlos, a mandarles instructores, a mandarles equipos de radio, a mandarles equipos sanitarios, etcétera, ¿no? A hacerlos más fuertes. Al principio todas estas armas eran sobre todo para X grupos franceses, sobre todo para los grupos gaullistas, ¿no?, que de Gaulle estaba en Londres, pues sobre todo para sus partidarios. Me imagino que habréis visto, ¿no?, ahí está el ejemplo de Miguel Quintana. Miguel Quintana, para quien no lo sepa, es los que hayáis visto Tierra y Libertad, la película, es el viejito de la Asamblea, ¿vale? El que defiende la colectividad, sí. Vehementemente. Sí. La revolución hay que hacerla de seguidita. Bueno, este hombre estuvo en la resistencia en Francia y decía, claro, dice, pues es que los ingleses les mandaban las armas a los franceses y nosotros pues nos comíamos pues una mierda. Y dice, así que al final pues decidimos ir a por los franceses y a hostias les quitábamos las armas. Claro, este hombre después eso, o sea, colaboró con los grupos de Kiko Sabaté, colaboró con el sector de armamento del movimiento clandestino en Francia. Y estuvo guay porque después, cuando hizo la película de Tierra y Libertad, hasta declaró una huelga por no sé qué. Mira, lo genio y figura hasta la sepultura, ¿no? Pues bueno, esto es por un lado, ¿no? Muchos de los libertarios que estuvieron en la resistencia, una vez vieron que los alemanes se retiraban y que seguían quedando muchas armas alrededor, se dedicaron a ir recogiendo y escondiendo. Después, por otro lado, pues con lo que hemos empezado, ¿no? Hemos empezado con la 9. Cuando se metieron en París, pues resulta que eso, que la gente de los semiorugas miraba para abajo para las barricadas y empezaba a reconocer gente, ¿no? Hostias, y mira, este también estuvo en la columna de Urruti como nosotros, y mira, y aquel también, y tal, igual. A los pocos días ya hubo una reunión en la CNT de París, y entre la gente de la 9 y la regional norte, la de Cerrada, y los de la 9 propusieron poner un vehículo extra ilegal. O sea, pusieron un semioruga de estos, uno más, ¿no?, que iba a ir en retaguardia y que les iba a acompañar, pues no sé, pues el tiempo que pudieran, y dedicado sobre todo a recoger armamento ligero, ¿no? Tampoco tenían mucho sitio, entonces recogían armamento ligero, lo iban almacenando, y cuando la sección de suministros volvía a París a por más munición, a por gasoil, a por lo que sea, estos cargaban los camiones de suministros y mandaban todas las armas para París. Estuvieron 8 semanas cargando lo que pudieron. Entre los que estuvieron en el canguro, que así se llamaba el semioruga este, pues bueno, estaba Manuel Huet, el protagonista del Ángulo Muerto. Después ahí algunos de los conocidos de la columna Durruti como Liberto Ross o Marino Carballeira. Bueno, pues 6 piezas, ¿no? Uh-huh. Otra de las maneras de conseguir armas. Después se empezó a... Vieron que los partisanos italianos vendían armas también. Y empezaron a hacer trapicheos con ellos. Pues de todo tipo, ¿no? O sea, se les pagaba, pues algunas veces se les pagaba con materiales que robaban los propios anarcos del puerto de Marsella. Otras veces se les pagaba con pasaportes o con dinero falso que fabricaba Cerrada, y otras veces con dinero. Pero bueno, al final, conseguir armas que se llevaban por el Mediterráneo con una bueno, gracias a, o sea, debido a estos chanchullos con los italianos, el movimiento libertario llegó a comprar también una lancha rápida de los americanos. Porque en uno de estos viajes a Italia los pillaron y yo creo que Cerrada dijo, tenemos que conseguir una lancha que corra más que los aduaneros. Y se compraron una lancha rápida militar americana para hacer tráfico de armas por el Mediterráneo. Bueno, pues o sea que eso, imaginaros ahora, ¿no? En el punto donde estamos, que somos cuatro pelados que como mucho hacemos un fanzine o un programa de radio, pues no, comprar avionetas, lanchas rápidas para hacer tráfico de armas por el Mediterráneo. Pues bueno, otro rollo. Y bueno, y sobre todo eso, las armas sobre todo provenían de todas estas cosas. Y luego también está, que también tenemos a Laureano por ahí en medio, el ataque al arsenal de Orleans. Y además lo guardo delante de tus narices. Sí. Bueno, eso, Laureano se dedicaba, Laureano y su grupo, de la Resistencia Regional Norte, se dedicaban, por un lado, a la falsificación, que era... pues como conseguían la pasta y como ayudaban a la gente, pero Laureano tenía claro que él necesitaba armamento para cuando empezara, para cuando cambiara el enemigo y ya no fueran los nazis, sino que fuera Franco y la Falange. Entonces ellos, eso, aparte de falsificar, empezaron a almacenar armamento. Y pues, ¿dónde estaban ellos? ¿Quién era el que tenía más armamento? Los alemanes. Pues empezaron a quitárselos a los alemanes. Empezaron a asaltarles almacenes y arsenales. ¿Cómo lo harían? No lo sé. Pero lo hacían. Porque al final eso, ¿ves? Las bombas con las que quisieron bombardear a Franco las habían sacado del eso del arsenal de Loiret o de Orleans. Esto otro de tal. Eso, en París tenían un almacén delante de uno de los cuarteles principales alemanes y ahí guardaban armas y explosivos. Claro, que normalmente, pues es verdad, a Huet cuando lo quisieron desaparecer lo mandaron a Austria, o sea, lo mandaron al territorio nazi, porque al final parece que si te plantan una cosa delante, pues es lo que no es sospechoso, ¿no? O sea, sospechosos son las esquinas, las oscuridades y todas esas cosas, pero si te lo ponen delante, parece que igual no lo miras. Era un genio, Laureano Cerrada, la verdad es que sí. Y estas armas, bueno, luego tenemos a la Responzan también, recogiendo armas y demás... ¿estas armas para qué eran? Por ejemplo, la 9, decíamos, ponían este oruga, semioruga sí, sí. extra en la columna e iban rellenando, ¿no? Tiquitín, tiquitín. Sí, sí, sí. Luego tienes a Laureano Cerrada comprando y traficando armas. Todas estas armas, ¿qué destino tenían? ¿No? ¿Para qué las querían? Claro. Pues al final el 98% de esas armas eran para los grupos de la guerrilla libertaria que pasaban al Estado español. Eran para todos esos grupos que actuaron, sobre todo en Cataluña, desde el 39 hasta casi principios de los 60 y a los que actuaron en el resto del Estado, ¿no? Lo que pasa es que al final, pues Cataluña y Aragón eran los sitios pues como más fáciles, porque tú cruzabas la frontera, hacías los golpes que tenías que hacer y con un poco de suerte podías volver a cruzar la frontera y volverte a la relativa seguridad de Francia. Otros grupos, pues eso, bajaban armados, se iban más lejos, pero claro, esos ya no volvían y después muchas veces, pues para esas armas modernas que traían de Francia, ni siquiera podían conseguir aquí munición. Entonces era mucho más fácil utilizarlas, pues eso, sobre todo en Cataluña, que además fue básicamente el campo de lucha del MLE, ¿no? De los ortodoxos de la CNT en Francia. Bueno, yo he mencionado un poco de pasada la Responzan. Igual a lo mejor hay que hacer un momento aquí de reubicar qué es esto de la Responzan, de la que no hemos hablado hasta ahora en el programa, pero que también tuvo una importancia que hablar del tema que hables acaban saliendo. Sí, sí, es que al final son todo un poco... no deja de ser la misma gente, ¿no? Porque al final cuando hablemos de los expropiadores va a salir gente que estaba a la Responzan. Huet está con los expropiadores, está con la Ponzan, o sea, al final todos estaban entrelazados. La Responzan es sobre todo una red de evasión de gente, o sea, ayudar a gente a salir de problemas, eso. Al principio era para sacar a gente de España y llevarlos a Francia. Una vez Alemania invade Francia, pues cambian las tornas y es sobre todo sacar gente de Francia para hacerlos llegar al Estado español. La Responzan, entre el 40 y el 44, va a sacar unas 3.000 personas, que es un montón de gente, ¿no? Va a sacar sobre todo aviadores, va a sacar militares aliados, va a sacar políticos y gente de la resistencia, bueno, pues sobre todo gente con problemas, ¿no? Lo que pasa que la red Ponzan, pues eso, tratando de ser autónomos, como siempre, pues colaboraban con los servicios secretos de diversos países, pero ellos empezaron a hacer sus propios talleres de falsificación y ellos tenían también su armamento. Primero, porque los guías iban armados, ¿no?, para cruzar los Pirineos, pues en los Pirineos estaban, o sea, estaba la Gestapo, estaba la Guardia Civil, estaban los milicianos de Petén, y esa gente no negociaba. O sea, con esa gente, si te pillaban, tenías que liarte a tiros. Pero después también Ponzan armaba grupos de acción para mandarlos a Barcelona o Aragón, a los intereses que tuvieran en esos momentos, pues el movimiento libertario en el exilio y el propio grupo de Ponzan, ¿no?, que fue un montón de gente. Después hay que decir también que el grupo de Ponzan, extrañamente, tuvo muchas mujeres en sus filas, cosa que es de agradecer. Tuvo muchas mujeres además en diversas labores, tuvo mujeres en el equipo de armas, tuvo mujeres en el equipo de falsificación, tenía mujeres guías y enlaces, la propia hermana de Ponzan colaboraba con él. La verdad es que da gusto ver que en alguna de las organizaciones libertarias clandestinas se no sé si se daba la justa medida, ¿no? No creo que hubiera un 50%, pero sí que es verdad que por lo menos no se las expulsaba a las mujeres ni se las escondía, ¿no? Bien. Pues sí. Era otra época. Estamos hablando de comprar armas, tal, también hay que transportarlas, ¿no? Este transporte, aparte de estas soluciones imaginativas de las lanchas y esto, entiendo que lo más común era transportarlo vía terrestre. Y seguramente hasta la frontera, ¿no? Y aquí aparece este nombre de Manuel Huetpiera, del que hablamos en programas anteriores también, y que este era uno de los que mejor se organizaban para este tema de los transportes en general, sí. Y en esta época de la que hablamos, de las armas en particular, ¿no? Claro, claro. Bueno, claro, Huet ya había sido taxista antes de la Guerra Civil, después estuvo en las milicias del transporte, después en Cuerpo de Tren, que fue como las unidades militares ya del Ejército Republicano relacionadas con el transporte, y después se metió con el transporte marítimo. O sea, Huet fue el encargado de la antena marítima de la red Ponzan. Después Huet siempre había manejado armas, ¿no?, desde hacía muchos años. Otra cosa curiosa, ¿no?, de toda esta gente... La mayor parte eran antimilitaristas, pero les gustaron, les tocaron varias guerras. Huet hizo la mili en Marruecos, cuando la guerra con Marruecos, la primera, después la guerra civil y después la mundial. O sea, tres guerras para un antimilitarista, pero ¿a cuántos y cuántas, no? Uh-huh. Bueno, Huet se metió en el equipo de tráfico de... Bueno, en el equipo expropiador y en el de tráfico de armas, que básicamente los encargados de este equipo eran, por un lado, Huet y por otro, Ángel Carballeira. Y eso, pues al final todas las armas que iban llegando a París o que se recogían en los diversos departamentos de Francia por parte de la gente de los libertarios de la resistencia, se fue informando a la sección de coordinación, ¿no?, que era el aparato clandestino del MLE, de dónde estaban, y entonces había que irlas recogiendo y había que irlas acercando sobre todo a la frontera, ¿no?, porque donde se querían usar esas armas era en el Estado español. Entonces, bueno, no sé si lo comentaremos después o no, pero claro, Cerrada y su gente hicieron empresas de transporte. Y se dedicaron a transportar, bueno, eso, o sea, se transportaban por tierra, se transportaban con los camiones de Cerrada, se arrimaban hacia la frontera, en la frontera... pues había ciertos sitios y después había muchas masías donde gente, como hemos dicho, Miguel Quintana, otra gente que trabajaban, pues muchos de leñadores en el Pirineo, así, pues se iba escondiendo. Después estaba el Tartás, la base que se compró, no sé si fue en el 45 o en el 46, de entrada y salida de los grupos de acción y también como arsenal de la guerrilla, ¿no? Después, aparte, pues tanto en el Mediterráneo como en el Cantábrico había su sección marítima para pasar por mar el armamento. Y después eso, a partir del 47, pues está la lancha rápida que se guardaba en Sète, que encima Sète era pues donde Huet había estado haciendo su evasión marítima, ¿no? Entonces, pues al final, claro, vas viendo las cosas y dices, todo se reúne en ciertos sitios y en ciertas gentes, ¿no? Bueno. A mí es que me fascina esto, no, o sea, porque lo de la lancha rápida todavía lo entendemos. Es una lancha rápida toda hostia, no te pillan, pues como sigue pasando en la actualidad. Sí, sí. Una planeadora. ¿No? Llegas, descargas, otro lo cogen y tal. Pero claro, pasa un camión de armas por la frontera. Pues allá te quedas de... Claro, no, eso es diferente, claro. Los camiones no llegaban a la frontera, llegaban... Claro, estaban lo de las masías... Eso, llegaban hasta ahí cerca y después quienes pasaban esas armas en mochila eran los grupos. Uh-huh. Eran Masana, Kiko Sabaté, Facerías, toda esa gente, ¿no? O sea, claro, era pasar armas y después, sobre todo, pasar explosivos. La Segunda Guerra Mundial tuvo un descubrimiento para la gente que colocaba pepinos, que fue el plastic, la goma 2. Uh-huh. Claro, era mucho más ligera y mucho más potente que la dinamita. Pues la gente como Ramón Vila, que venía de trabajar con dinamita en las minas durante mucho tiempo, el plástico era una maravilla, porque tenías que cargar menos y era mucho más efectivo a la hora de las voladuras, ¿no? Entonces, pues mochilas y mochilas de armamento. Eso, uh-huh. no sé por barca cuánto se pasaría, ¿no? Y más que en una mochila, seguro. Más que en una mochila, claro. Pero seguro que hubo muchos más viajes por tierra, sí, que por mar. Seguro, claro. Sí. Claro, el viaje de tierra es montaña para arriba, montaña para abajo, eso con es, la mochila es. Y con lo que luego pueda haber en la, claro, frontera, que pueda estar también vigilada la Guardia Civil. Claro, y, claro. Y también, como hablábamos antes de la responsan, a la vez que pasas gente, pues vas para una cosa, vuelves para otra. Claro, claro. Sí, sí, sí. Descargas, cargas y vuelves a descargar y a cargar y así todo el rato. Aquí hay una historia que, como dicen los modernos, que es un spin-off de este programa, de que hemos vivido además, Chow y yo, en primera persona, conociendo a personas que elaboraron en su momento, estos grupos de maquis, ciertas rutas a través de los Pirineos por las que se podían pasar. Algunas eran rutas de verano, otras de invierno, según la época del año, que eran pasos más o menos seguros, resguardados y demás, y que después se fueron documentando, y de alguna manera esa documentación llegó décadas más tarde a los grupos autónomos que operaban durante la época de la transacción democrática, de la transición, de la mal llamada transición, durante los años 70, y que recuperaron estos mapas y estas rutas y las pusieron en práctica ellos también, porque ellos seguían con el mochileo a los dos lados de la frontera, ¿no? Y hemos tenido ocasión de conocer a gente que ha podido pasar y que, claro, que heredó este conocimiento, claro, de generaciones anteriores. Hombre, no solo heredaron la ruta, sino que, por ejemplo, al MIL le llamaban la banda de la Sten. La Sten es las ametralladoras estas que lanzaban los británicos por paracaídas al maquis, ¿no? Sí, sí. Y que pues eso, ciertos grupos libertarios la siguieron guardando durante años y años, y en los 70 el MIL dijo: oye, esas cacharras que tenéis por ahí podían arrimarse a la frontera otra vez, ¿no? Saca, saca. Era la banda de las Sten, lo cuenta Ruyán, lo cuenta eso sus es, libros. Eso es. Que sí. Ellos primero era la banda de las Sten, luego ya otras cosas. Bueno, vamos a poner un poquito de música, que vamos a poner una canción que os va a molar. Un poquito de chansón, pero con tragedia, porque si no hay tragedia aquí, como no puede ser de otra manera. En el año, vamos a escuchar a Edith Piaf, lo voy a adelantar. En el año 1956, Edith Piaf grabó este tema en mi francés de Vallecas, El Homme a la Moto, ¿no? El hombre de la moto, vamos. En moto. Es una adaptación del tema Black Denim Trousers and Motorcycle Boot, ¿no? Los pantalones vaqueros y botas de motero. Y esto lo cantaban los Cheers. Esto, lo que pasa es que Edith Piaf le da un toque extra de tragedia e intensidad que la original no tenía. La original era más motera. Sí, como pero, molamos. Claro, era otro rollo. Pero bueno, la historia es la misma, ¿eh? La moto, claro, era un símbolo de los outsiders, ¿no? De la gente que está un poquito fuera de la ley de los 50, también de otras generaciones, pero bueno, del caso que nos ocupan los 50, peña que vivía un poco al margen de la ley, al límite, buscando esa libertad infinita, aunque sea a base de chupar asfalto y quemar gasolina. Sí. Esas cosas que nos contaba Servan en su libro. Eso es, haciendo kilómetros en soledad, ¿no? En el ámbito que nos ocupa, hoy lo relacionamos con Manuel Huet y con tantas otras que se dedicaban al transporte y llevaban lo que había que llevar en ese momento, ¿no? En esta canción que vamos a escuchar, La amada del motorista, esto estamos en los años 50, es un poco... bueno, el filtro feminista no lo va a pasar, ¿vale? Pero bueno, vamos a ponernos en contexto. Como no lo pasan muchas historias que estamos contando. No lo pasa casi ninguna. Pero bueno, ya hemos hecho ese apunte y en esta lo vamos a hacer también. En esta canción, la amada del motorista le implora: no te vayas esta noche. Bajo el negro presagio de lo que podía llegar a ocurrir, ¿no? Y esto lo decimos también por la memoria de las acciones que se hicieron y en aquellos momentos que se hizo pues lo que había que hacer y que mucha gente, muchos lo sufrieron en primera persona o sus familias, ¿no? La gente que les acompañaban, sus parejas o sus hijos o lo que fuera, ¿no? Y con este motorista, por esta analogía que estamos haciendo a través de la canción de Edith Piaf, pues pasa esto un poco, ¿no? Que se va con su chien moto en femenino, que literalmente hubiera sido la perra moto, pero aquí contextualmente mejor traducido hubiera sido que se va con la puta moto. Al final te tienes que ir con la puta moto. Tema canino. Que nos hubiera servido de canción canina, esta, pero bueno, como teníamos otra mejor. Y esa tragedia que siempre espera a la vuelta de la esquina, en este caso fue fatalmente en un paso a nivel. Pues el tío va ahí de época con la moto y al final choca con la locomotora y el choque es fatal. En la versión original de los Cheers suena incluso al final de la canción una campanita del paso a nivel, clic, clic, clic, clic, que es lo último que oye el motorista antes de impactar con la locomotora. Afortunadamente Edith Piaf no la incluye en su versión. La letra viene a decir algo así: dice, encontraron sus botas y los pantalones moteros, su cazadora de cuero negro con un águila en la espalda, pero nada más de la moto y nada más de ese demonio que sembraba el terror en toda la región. Entonces, bueno, son muchas alegorías que en la voz de Edith Piaf nos conectan directamente con los libertarios clandestinos en Francia, a muchos de quienes les visitó la mala sombra, hijos de la desgracia y destinados al abismo. En este caso no vamos a encontrar las botas y los pantalones de moteros, porque apenas de la gente de la que estamos hablando pues vamos a encontrar con apenas unos papeles seguramente falsos y la recuperación de la memoria a cargo de gente como Chowi, ¿no? que por eso sabemos de estas historias de transportistas que estamos hablando ahora y de muchas otras cosas, ¿no? Y ahora eso, bueno, pues con una banda sonora de Edith Piaf, pues queda de maravilla. Venga, vamos en moto. Il portait des culottes, des bottes de moto, un blouson de cuir noir avec un aigle sur le dos. Sa moto qui partait comme un boulet de canon semait la terreur dans toute la région. Jamais il ne se coiffait, jamais il ne se lavait, les ongles pleins de cambouis, mais sur le biceps il avait un tatouage avec un cœur bleu sur la peau blême, et juste à l'intérieur on lisait « Maman je t'aime ». Il avait une petite amie du nom de Marie-Lou, on la prenait en pitié, une enfant de son âge, car tout le monde savait bien qu'il aimait en retour sa chienne de moto bien davantage. Il portait des culottes, des bottes de moto, un blouson de cuir noir avec un aigle sur le dos. Sa moto qui partait comme un boulet de canon semait la terreur dans toute la région. Marie-Lou, la pauvre fille, elle implora, le supplia, dit ne pars pas ce soir, je vais pleurer si tu t'en vas. Mais les mots furent perdus, ses larmes pareillement, dans le bruit de la machine et du tuyau d'échappement. Il bondit comme un diable avec des flammes dans les yeux, au passage à niveau ce fut comme un éclair de feu contre une locomotive qui filait vers le midi. Et quand on débarrassa les débris, on trouvait sa culotte, ses bottes de moto, son blouson de cuir noir avec un aigle sur le dos. Mais plus rien de la moto et plus rien de ce démon qui semait la terreur dans toute la région. Ese último acorde que es la locomotora. La locomotora. Bueno, pues esa tragedia que envuelve también a todos los personajes un poco que estamos, o la mayoría de los que estamos hablando hoy aquí en este programa 320 de Barrio Canino, que estamos haciendo con Chowi del proyecto Ni Cautivos Ni Desarmadas, un proyecto de recuperación de la memoria histórica, sobre todo de los exiliados y de la clandestinidad del movimiento libertario en Francia en distintas épocas, pero que hoy estamos centrados en esos años 40 y primeros 50, sobre todo. Muy bien, pues vamos a centrarnos un poco también en lo que en otra parte fundamental de todo lo que estamos hablando, ¿no? Una resistencia organizada, pues tiene que tener papeles, tiene que tener armas, pero también tiene que tener gente que te vaya cubriendo las espaldas legalmente por lo que pueda pasar. Que te diga, por aquí puedes ir, por aquí puedes no, redes de blanqueo de dinero, pues estás imprimiendo dinero y estás poniendo cosas en circulación. Eso al final tiene que volver de una manera legal para que lo puedas utilizar, ¿no? Y aquí nos encontramos con una cosa que es bastante interesante, porque los gendarmes y los militares y la gente que tenía el poder cuando termina la Segunda Guerra Mundial, pues sí que nos encontramos que muchas de estas personas que sabían tocar resortes, pues habían al final compartido filas en la resistencia francesa con las personas que ahora estaban llevando toda esta resistencia frente al franquismo, ¿no? Ya que ha acabado la Segunda Guerra Mundial. Entonces sí que, aunque tú tienes que tener tu aparato que te haga las cosas por detrás, y a mucha gente, pues muchas imprentas se cerraron cuando las pillaban, porque al final una cosa ilegal y la tienen que cerrar, pero sí que tuvo que haber también, sobre todo al principio, una situación como de voy a mirar para otro lado. Sé lo que estás haciendo porque hemos compartido trincheras, sé por dónde vas, no voy a preguntar y que no te vea, ¿no? Entonces sí que tuvo que haber un poco esta complicidad cuando empezaron a armar planes gordos, ¿no? Sí, sí, por supuesto que la hubo. Básicamente al final en la resistencia, si había grupos de resistencia que eran antiguos policías, antiguos militares, etcétera, ¿no? Entonces quieras que no, pues al final a lo largo de los tres años o... Sí, sobre todo tres años que duró la resistencia, pues eso, al final los exiliados españoles fueron bastante activos, fueron los instructores de muchos grupos y se iban haciendo lazos con los franceses. Después, claro, se acaba la guerra mundial, Francia se reconstruye, pero básicamente no hay un poder fuerte aún, ¿no? Entonces, pues eso, o sea, la gente que estaba en las fronteras, pues es que mucha de esa gente había estado en la resistencia con los españoles. Pues si los veía pasar con armas, no veía las armas. O si venían corriendo con la Guardia Civil, pues igual se ponían en medio para que la Guardia Civil se quedara en el otro lado. Pero es que después pasaba con jueces, pasaba con gente que empezaba a ser alcalde otra vez de un sitio. O sea, había un hermanamiento y se hacía un poco la vista gorda con muchas cosas. Además, eso, pues un país después de una guerra es un caos que el espabilado le saca provecho rápido, ¿no? O sea, se dieron muchos palos durante la propia Guerra Mundial y después se siguieron haciendo. Con eso muchas cosas. Y después también, pues Cerrada no solo sabía de gente que había estado en la resistencia, sino que se conocían también a muchos colaboradores, ¿no? Que es el un tema que se tocó poco en Francia, que es espinoso, no sé qué, ¿no? Porque al final, si echas cuentas de cuánta gente participó en la resistencia, franceses, y cuánta gente francesa colaboró, pues igual no salen bien las cuentas. Y Cerrada conocía un poco tanto a colaboradores como a resistentes. Entonces, por los dos lados le venía bien, ¿sabes? Yo me callo de lo que has sido tú, pero tú me pasas estas cosas o me haces estas cosas, ¿no? Y bueno, claro, era aprovecharse un poco de la situación y después pues de los núcleos creados durante unos años de guerra, ¿no? Que quieras que no, pues son unos núcleos que me imagino que atrapan bastante. ¿Y hasta cuándo sucedió esta permisividad por parte de las autoridades francesas? ¿Cuándo empezaron a apretar ya a los libertarios? Pues, o sea, De Gaulle quiso desde el principio cortar el rollo, ¿no? Lo que pasa que no fue capaz, claro. O sea, él a fin de cuentas había estado en Londres. Sí, sí. Y en Londres estaba un poco mejor que en la Francia ocupada. Entonces, pues eso, al final la gente que había luchado codo con codo con los republicanos españoles, pues se saltaba un poco las directrices que llegaban de arriba y iba haciendo cosas, pero hasta los propios servicios secretos franceses. Después, claro, el aparato clandestino exprimió todo lo que pudo la gallina de los huevos de oro, ¿no? Y sobre todo ya a partir de 1950 es un poco la debacle. Yo creo que en el 49 ya se empiezan a apretar bastante las tuercas. La policía, bueno, es que tenía ya demasiados hilos de los que tirar. Y 49-50 es el cambio, y después con el atraco fatal del 51 ya es el corte total de apoyo. No solo del gobierno francés, sino de la propia del propio MLE al aparato clandestino. Uh-huh. Vamos a hablar de esa relación del MLE y del aparato clandestino, porque hemos hablado más de una ocasión ya de Laureano Cerrada. Hay dos nombres que son Germinal Esgleas y Federica Monseni, la Sagrada Familia, los llamas tú. Vale, esta gente, digamos, están condenados al principio a entenderse, ¿no? Porque, digamos, Germinal y Federica tienen, digamos, el poder de la organización, pero no tienen pasta, no tienen medios. Y Laureano Cerrada tiene la pasta, tiene los medios, porque lo ha conseguido como él sabía, pero no tiene peso dentro de la organización. Entonces, bueno, pues yo por ti, tú por mí. Al principio bien, ¿no? Claro. ¿Cómo es esta relación? Claro. Bueno, pues esta relación... Bueno, hay que comentar también que durante el... O sea, desde que entran los alemanes en Francia hasta que se van, Federica y Germinal están desaparecidos. Yeah. ¿Vale? O sea, bueno, están desaparecidos. O sea, no constan en actividades anarcas. Sí que Germinal lo meten los alemanes al talego unos meses, lo libera el maquis y le toca irse con un maquis francés después, no sé si fueron 3 meses. Eso sería otra camarita para poner, ¿no? Pero bueno, todo empieza sobre todo con el congreso que va a haber en mayo de 1945 en París, ¿no? Que iba a juntar a todo el movimiento libertario. Y allí eso, o sea, Germinal, eso, él es un burócrata y es un buen movedor de hilos. Después Federica es la voz, ¿no? Y la pluma del movimiento libertario. Tienen mucho peso los dos, pero estaban sin, o por lo menos eso decían, estaban sin blanca, ¿no? Porque a Germinal le preguntaron por ciertos bienes de España y dijo, cuando volvamos a España hablamos de esto. No volvió, pues ya está. Bueno, entonces, claro, entre ellos, que les gustaba el trono bastante, y Laureano, que necesitaba tener más amplitud de trabajo, pues se juntaron. Laureano tenía bastante pasta. Entonces, por un lado, les pagaron el viaje al Congreso a todos los grupos que iban a apoyar a Germinal y a Federica. Después se dedicaron también a crear algunas federaciones nuevas, ¿no? O sea, pues, bueno, más votos. Eso, Laureano al final pues movió todos los hilos que pudo. De hecho, tenía a sueldo tanto a Germinal como a Federica. Y esto funcionó durante un tiempo, pero bueno, sobre todo a partir de 1948 el movimiento libertario, bueno, vuelve Peirats y Peirats dice, por aquí yo no voy a pasar, o sea, esto es un despiporre. Después hay cosas muy peculiares, ¿no? Porque, o sea, había grupos dentro de los clandestinos que en los atracos le parecían la cosa más normal del mundo, pero, por ejemplo, falsificar le parecía que eran actividades mafiosas. Entonces, o sea, bueno, era todo un poco peculiar, ¿no? O sea, pues cada cual veía sus cosas desde su punto de vista y después apáñate como puedas. Bueno, eso, a partir del 48 la relación, Germinal y Federica ya están donde querían, ya no les hace falta un ilegalista declarado, ¿no? Que encima cada vez va teniendo como menos apoyo. Lo que pasa que Laureano tenía una organización bastante grande, claro, y no la podían desaparecer. Además estaba bastante infiltrada en lo que era pues todo el movimiento libertario español. Pero bueno, o sea, eso, al final yo creo que es una cosa que ya hemos hablado, ¿no? Que Laureano Cerrada consiguió una cosa grandísima dentro de la CNT, que fue la Unidad Confederal, que eso no se consigue nunca para nada, y lo consiguió para conseguir unir a todo el mundo en su contra y que lo expulsaran de CNT a él y a su gente, ¿no? Y bueno, ese fue un poco el final de la unión entre la Sagrada Familia y Laureano Cerrada. Después cada cual siguió funcionando a su manera, por su lado, ¿no? O sea, Cerrada no volvió a militar nunca en CNT, pero siguió apoyando a todos los grupos ilegalistas y clandestinos, no solo libertarios, sino también de extrema izquierda. Para todos estos grupos, la, la documentación y sus cosas eran siempre gratuitas, mientras que para la mafia, con la que también les hacía papeles falsos y eso, pues lo cobraba. Y ya está. Y Germinal y Federica, pues siguieron haciendo sus burocracias pues hasta el final de los días. Claro, y vamos a lo que decíamos antes, ¿no? Porque nos ha aparecido un nombre, ha hecho ahí como tiling, esta persona existía, que no la conocíamos, ¿no? Que hemos aprendido leyendo el blog de Ni cautivos ni desarmadas. Y vemos una persona muy importante, que es José Villanueva Lecumberri. Que como dices tú, este es el Bárcenas de todo esto, de todo el ML. Claro. Es el que consigue. Claro, pero lo que pasa es que es el gran desconocido. Claro. No tenemos fotos de él, no tenemos, o sea, te pones a buscar en internet y no consta poquísimo, ¿no? Sí que sabemos, también lo expulsaron a él de CNT por seguir protegiendo a Cerrada una vez estaba ya Cerrada encarcelado y todo esto. Sabemos que era el tesorero, ¿no? Era el hombre que llevaba el maletín. Cuando el maletín no lo llevaba Cerrada, lo llevaba José Villanueva. Sabemos que está pues en la compra del avión, está durante estos años álgidos de la clandestinidad libertaria, es un personaje importante. ¿Qué pasa? Yo me imagino que de buena manera, ¿por qué sabemos muy poco de él? Pues porque igual tenía importancia, ¿no? Y dentro de la clandestinidad, aunque él fuera el que ponía la cara, no consta. O sea, miras en la Enciclopedia Libertaria, amigo de Cerrada, no sé qué, no sé cuántos, tres líneas y poco más, ¿sabes? O sea, sigue siendo, yo de hecho, claro, cuando estaba escribiendo el artículo digo, tengo que escribir más, tengo que sacar más cosas de este, pero por ahora no las he encontrado. O sea, me imagino que será una labor de estas de zapa, ¿no? De ir buscando durante tiempo y antes o después aparecerá por algún lado una cosa de esas guapas y podremos hablar un poco más de él. Por ahora, pues eso, uno de los tapaos, ¿no? Pero uno de los tapaos importantes, pues eso, el hombre del maletín. Claro, porque Bárcenas, desde que no se destapó nada, era un militante del Partido Popular, igual que la Leire esta de ahora es una militante del PSOE. Sí, y luego te enterarás que está metido en mogollón de movidas. Si te trincan, estás solo. Bueno, estábamos hablando de que las redes legales y de blanqueo que se encargaban pues del transporte de armas, de dinero, y de documentos, entre otras actividades, tenían un entramado de empresas legales, visibles. Antes habías mencionado ya estas de las redes de transporte, ¿no? En las que participaba Manuel Huguet. Hay otras, ¿no? Las imprentas, bueno, ahora nos cuentas. Pero hay una cosa muy loca, y es que hay un montón de pequeñas tiendas y fábricas relacionadas con el mundo del calzado. Claro, sí. Pero porque lo de las imprentas y lo del transporte es como muy natural, pero claro, lo del calzado es una cosa muy loca. Claro, yo me imagino que alguna razón tendrá. ¿Cuál será? Yo no la he encontrado aún. Pero al final, claro, o sea, he ido rascando, porque al principio lo típico, te salía el recorte de periódico, pues han descubierto el avión, han descubierto unas empresas ficticias, no sé qué, no sé cuántos, pero no te ponían nada, o sea, no sabías nada, ¿no? Yo sí que sabía que tenían unos garajes en el centro de París, no sé qué, me imaginaba lo de la empresa de transportes, porque si en el lado español hicieron la empresa de transportes de Galicia, digo, en Francia tienen que tenerla sí o sí. Pero bueno, eso, ahora... hubo la suerte de que, creo que fue Dani Campmany el de Quemar a Troncoso, me pasó una hemeroteca digital francesa online bastante potente, que se llama Gallica, y ahí pude empezar a investigar el lado francés, ¿no? Y la verdad es que con algunas cosas he dado por simple casualidad, ¿no? De eso de que marcas un nombre y un apellido y la mayor parte pues son recortes de periódico de que pues lo han detenido o ha hecho esto o no sé yo, no sé cuántos, pero de repente parte de esos nombres acababan de montar una empresa. Entonces, uy. Y eso, han salido las empresas de transportes, han salido garajes, han salido imprentas, han salido empresas eléctricas, porque lo harían, y después, casualmente, han salido lo del calzado. O sea, varias empresas de calzado, cooperativas de zapateros. No sé muy bien por qué, pero es que además, o sea, está guay porque el propio Manuel Huguet, que yo durante la investigación del libro no tenía ni idea, sale como propietario de una de las empresas, ¿no? Y dije, pues es que igual no es él. Pero después miré y casualmente este Manuel Huet estaba hospedado en uno de los hotelitos que tenía la CNT y cerrada en París y que era encima sede de la CNT. Digo, pues entonces igual sí que es él. Tiene que ser. Claro, y habían hecho una empresa de calzado con una francesa y otro de la CNT, que después se queda solo a nombre de la francesa. Pero eso, hacían alpargatas y no sé qué más. ¿Para qué necesitarían tantas alpargatas? No sé, me imagino que para cruzar los Pirineos no. Pues si hicieran botas de montaña, pues del vale, pero. Todavía. Pero lo del calzado, sí, o sea, es una curiosidad que me imagino que antes o después descubriremos también. Has dicho lo de los hotelitos, que yo creo que esta es una cosa que hay que aclarar, ¿no? El concepto de lo que eran allí, claro, los hoteles, que no os imaginéis un hotel con una recepción, claro, y un botón que te sube la maleta, esto es otra cosa. Claro, básicamente eran bloques de edificios que estaban... estaban comprados por cerrada o por el sindicato, eran apartamentos que después tenían pues los baños compartidos en cada piso y así, y estaban básicamente habitados por gente de los grupos de cerrada o por gente anarquista, ¿no? Y había eso, pues en París había varios. Después el dueño o la dueña del hotel, era un testaferro, ¿no? El de la imprenta ilegal era una romana, la Silvia Borsici, que después también da la casualidad que empiezas a mirar los nombres, y también era dueña de una de las empresas estas, ¿no? Al final, pues eso, es ir tirando de hilos y vas viendo un poco cómo iban saliendo las cosas. Cuando vuelva a tener tiempo para gastar en internet, me imagino que saldrán algunas empresas más, pero claro, cada cosa de estas te cuesta es ir tirando los dados hasta que sale la puntuación correcta, ¿no? Y eso, al final, pues hotelitos había eso, pues tenían en París, me imagino que Toulouse y Lyon también tendrían, había en Perpiñán, y después había también en Montluis, o sea, cerca de los Pirineos y en las ciudades importantes donde tenían pues los puntos críticos el movimiento libertario en el Estado, ¿no? O sea, en el exilio. Y después, pues al final, el Tartas no dejaba de ser un hotelito, o sea, al final era una masía comprada por la CNT, que la llevaban unos labradores, ¿no? Una familia de labradoras, se hacían las cosas que se hacían en la masía, lo que pasa que pues pasaba mucha gente y aparte pues uno de los graneros era dedicado al almacenaje de armas y explosivos. Pero bueno, al final era infraestructura para el movimiento de los grupos y para la mejor supervivencia de toda aquella gente. Okay, al final, ya un poco para cerrar este tema, que claro, lo que tenemos aquí: propiedades, testaferros, maletines, empresas pantalla. Nos falta paraísos fiscales porque eso todavía no existía. Pero al final lo que estamos viendo es que todo esto, que ya insistimos que esto era completamente necesario para mantener toda la infraestructura, se parece mucho a la corrupción política que vemos hoy en día. Lo que pasa es que, evidentemente, que eso nos da mucho asco. Por la actividad delictiva en sí, pues la verdad es que no. Sino para qué se está usando una cosa y para qué se está usando otra. Claro, sí. La historia al final, el propio Cerrada lo dice. No vamos a negar que algunas de las personas a las que se nombró testaferro se fueron a Sudamérica con todo lo que tenían a su nombre, ¿no? Pero eso, a mí la diferencia entre las redes mafiosas de los partidos políticos o de empresarios modernos con esto es que la mayor parte de las cosas era para las familias que tenían gente en la cárcel, para la gente en la cárcel, para la siempre deficitaria prensa libertaria, y después para los grupos que entraban al Estado a combatir, y después pues para la propia supervivencia de un montón de gente. O sea, creo que Cerrada, cuando se murió, cuando lo mataron, su riqueza, o sea, seguía teniendo las cosas a nombre de otra gente, no sé qué, y su vida era bastante normal. Uh-huh. O Durruti, cuando se murió, su maleta era efímera, ¿sabes? O sea, ¿y cuántos millones habrían pasado por sus manos? O el Kiko, o otra gente. O sea, no eran gente que vivieran como ricos, eran trabajadores que hacían sus cosas, lo que pasa que sí que manejaban cantidades brutales de dinero, pero generalmente no para ellos. Bueno, vamos a escuchar otro poquito de música. En este caso vamos a volver un poquito al tema de Maquis, que está todo el tiempo sobrevolando también la charla, porque al final pues muchas de las cosas acababan o empezaban ahí. Sí. Uh-huh. Sí, vamos a escuchar a Michel Emer, y la canción es Sedimaki. Así, si lo pronunciamos literalmente, Zeux Dumakis, ¿vale? Porque, la verdad, muchas veces la gente dice, ¿qué ha dicho? Ah, vale, eso, bien. Bueno, pues esta también, Sedimaki, es una canción de la resistencia francesa compuesta por Maurice Van Moppe y Francis Chagrin, supongo que se dirá así. Y fue la canción del programa Les Français Parlent aux Français. Los franceses hablan a los franceses, que era un programa diario de radio en francés de la BBC, que comenzó a emitirse el 14 de julio de 1940. Bueno, pues esta emisión, además, jugó un papel muy importante en la difusión de noticias del frente purgado de propaganda nazi, y transmitían mensajes codificados a la resistencia interna francesa, ¿no? El periodista Pierre Dac, que escribió los boletines de noticias desde el 43, se incorporó tarde a la redacción, vamos a decirlo así, porque había sido detenido en Barcelona en 1941 cuando iba a incorporarse a este programa. Pues bien, Pierre Dac protagonizó varios episodios históricos, como la que fue la primera comunicación pública de la derrota alemana en Leningrado, las discusiones en las ondas que mantenía con Radio Paris en la Francia ocupada, emisora que se dedicaba a la difusión de contrainformación, o lanzando las consignas que desencadenaron el desembarco de Normandía. No. ¿Cómo nos gusta esto de que la radio esté en el centro de la historia? Y así pues os dejamos con la melodía que escuchaban los oyentes conectados a la BBC en la Francia ocupada, esperando escuchar al que era su programa favorito, Sedimaki. S'enfuit dans la nuit pour ne pas aller en Allemagne, quittant leurs parents, leurs amis, se cachant dans la montagne. Et pour mieux servir le pays, ils ont pris le maquis, le sang du maquis, ceux de la résistance. Le sang du maquis, combattant pour la France, bravant le poids. Bravant la main défiant l'horrible esclavage, bravant la balle, bravant ses chiens, sans jamais perdre courage. Sí, estas son las historias locas que encuentra Harry Canino. Sí, sí, sí. Así sonaría, estábamos hablando aquí a micrófono cerrado, así sonaría pues un barrio canino hecho desde la BBC para el maquis francés, ¿no? Sobre esta música saldría y uno diría, bueno, ¿cómo está el maquis? Tenía que sonar, pero yo me quedo con la perrera. Sí, sí, que te diga. Sí, tenía más intención que ritmo. Ahí lo has dado. Bueno, vamos con los expropiadores, porque siempre de los expropiadores en esta, en este hilo de mensaje, de post, de publicaciones que han salido en el blog Ni cautivos ni desarmadas del Salto, los expropiadores son tantas cosas que ocupan dos de los seis artículos que vamos a comentar hoy. Hay un montón aquí. Bueno, tanto que de algunos de ellos, vamos a hablar un poco de forma un poco abierta para que tú nos cuentes un poco los que tú quieras, porque hay muchos. Decíamos, hay expropiaciones, hay muchas y muy, de muy diverso tipo, ¿no? Digamos. En enero de 1945, recién liberada Francia, el MLE publica una primera circular, como decías tú antes, contra los atracos y contra el mercado negro. ¿De qué tipo de expropiaciones estamos hablando? ¿Cuáles son, digamos, los ensalzables y cuáles son los condenables, ¿no? Aquí es que esto, claro, aquí hay una línea, claro. Digo según el MLE, no según claro. Nuestra opinión. Claro, pues me imagino que según la cantidad de pasta que necesitaran en aquella época, porque o sea, al final el movimiento anarquista, nos guste o no, ha sido sufragado por atracos y después por también bueno, a veces pasta de propios simplemente ¿cómo se llama? Me se fue la cabeza. O sea, empresarios que no querían que les pasara nada, o sea, ellos cotizaban, o sea, ellos daban algo de pasta así para que los dejaran tranquilos, ¿no? Vale. Entonces, ¿qué es lo legal, qué es lo ilegal? No lo sé. Sí que es verdad que antes de que se acabara la Segunda Guerra Mundial, tanto comunistas como anarquistas estaban dando palos por Francia a manta. Durante la propia resistencia, ¿no? Claro, o sea, imagínate, pues montones de grupos armados que aprovechaban, pues mira, les hacemos algo a los polis colaboracionistas y de paso, pues asaltamos el banco de este pueblo y nos lo llevamos pa el monte. Después, claro, lo del mercado negro viene sobre todo del puerto de Marsella. Ahí los americanos desembarcaban cosas y franceses y españoles les robaban todas esas cosas a los americanos. Entonces, mercado negro a manta, más todo el mercado negro que había con la falsificación de los tickets de alimentación, etcétera, etcétera. Me imagino que va un poco por ahí, pues porque había, me imagino que había mucha gente viviendo de todos estos trapicheos, ¿no? Pero bueno, o sea, estás saliendo de una guerra, igual no vas a encontrar un trabajo legal durante un tiempo, ¿sabes? O sea, pues, o sea, la gente tiene que vivir. Después actúa correctamente, correcto, pero la gente tiene que vivir. ¿Y hubo alguna acción en concreto que fue la que, por decirlo así, la gota que colmó el vaso y dijeron desde el MLE hasta aquí hemos llegado, esto hay que condenarlo? No lo sé. Sí que es verdad que yo a veces buscando cosas, te pones a mirar, por ejemplo, la lista de condenados a muerte que ha habido en Francia durante los últimos 100 años y te salen unos cuantos nombres españoles, ¿no? De que si igual se atracaba, o sea, igual se daba un paro en algún sitio y claro, en tiempos de guerra, o sea, aquí pasó también, ¿no? O sea, con el tema de los maquis, que tú habías llevado un arma en el bolsillo mucho tiempo, te venían a atracar y no dabas la pasta. O sea, o sacabas la pistola o te liabas a puñetazos con los que venían a atracarte. ¿Qué pasaba? Pues que a veces te mataban. Entonces, había bajas civiles en algunos de esos golpes. Y me imagino que la nota del MLE vendrá por ahí. De cosas que entienden que son difíciles, sí, de que la gente comprenda. Eso. Y tú ya has mencionado que si el Banco del Pueblo, que si tal, pero sobre todo, ¿en dónde y qué se expropiaba? Bueno, no sería solo dinero, ¿no? Como ya has dicho también, mucho contrabando y muchas cosas. Además, después se especificaron, o sea, se especializaron un poco los propios grupos, ¿no? O sea, había grupos, o sea, lo que más se asaltaba en Francia eran furgones postales, ¿vale? Muchos de los grupos asaltaban furgones postales, pero después había grupos especializados en el robo de coches. tanto para transporte de armas, antes me imagino que de que hubiera las empresas de transporte, como para dar los propios palos. Entonces, tanto Lyon como Toulouse como París tenían sus equipos de robo de vehículos. Después había otros grupos especializados en asaltos a museos y castillos de estos de Francia para sacar obras de arte. Que de hecho, bueno, eso es otra cosa que no tiene nada que ver, pero pega, que es que las famosas planchas estas de travel checks de Lucio están compradas con un cuadro de esos carísimos que habían robado los libertarios, no sé si en esta época o después. ¿Sabes? Al final, esto del robo de cuadros caros, pues debe ser una cosa que mola. Entonces eso, pues aparte de los grupos que asaltaban o bancos o sobre todo furgones, pues eso, había los que asaltaban castillos, museos, etcétera, se asaltaron casinos y después se asaltaban granjas de gente de derechas que se sabía que tenían pasta o que se creía que tenían pasta, ¿no? Y bueno, sobre todo eso, más después, pues eso, todos los trapicheos comerciales. En los artículos tuyos hay un listado, además cronológicamente ordenado, de, bueno, hay decenas de sí, atracos. ¿Hay alguno así especialmente que se pueda destacar o que sea especialmente significativo? Bueno, para mí significativo es, claro, voy a hablar del de Huet, que en el libro no sale porque no lo había visto aún. Ajá. Pero bueno, eso, pero sí que hablaba de él Pons Prades y hablaba otra gente, pues además es con el que se compró la pasta se compró la avioneta, ¿no? Con la pasta de ese atraco. Y además eso, pues o sea, pues hablaron Cerrada y Huet, lo preparó Cerrada, pero después Huet cambió ciertas cosas y de hecho había gente que se pensaba que estaban haciendo una película, ¿no? Porque lo hicieron así un poco con mucha floritura, muchos coches, ametralladoras, tal y cual, nadie salió herido, en 3 minutos habían llevado las cosas y hicieron una buena limpieza de pasta, ¿no? Pero después eso, me gusta que asaltan un casino en la Costa Azul. No sé, claro, después hay también en Marsella, en el 44, un robo en una empresa, porque empresas se asaltaban también bastantes, de 15 millones de francos en platino. No sé, o sea, hay como variedad y mucho, no me jodas, hombre, y muchas cosas curiosas. Lo siento. Cosas de directos. Suena la Ouija, menciona 5 veces a Cerrada y se manifiesta. Y no sé, eso, al final pues muchos robos y después faltaría más, pues el robo de Lyon que acabó un poco con toda esta historia clandestina un poco a lo bestia, ¿no? Pero bueno, otro robo más, se intentó asaltar un furgón, no salió bien, o sea, primero no se llevaron la pasta, que es un poco lo de menos, pero, o sea, 2 policías muertos, otro herido grave, un peatón herido grave y otros 8 heridos. O sea, no, otro peatón muerto y ocho heridos. Entonces, fue un desastre, primero porque el gobierno francés hasta se pensó en ilegalizar la CNT, o sea, el MLE. Claro, toda la burocracia anarquista de la época estaba que se tiraba de los pelos y con miedísimo. Y bueno, y ahí fue un poco el corte, ¿no? El que si ya no se apoyaba la pues eso, todo este sector clandestino, pues ya fue oposición férrea y militante por parte pues eso, de casi todo el MLE, ¿no? No sé, y básicamente, o sea, no se acabaron los golpes, pero sí que se cortó bastante, bastante en seco. Uh-huh. No solamente desde digamos, el gobierno francés, que corta el rollo, sino que, como decíamos antes también, Laureano Cerrada y su grupo son expulsados. Sí. En ese año, más o menos, en 1950, son expulsados también del MLE. O sea, como que aquí toda esta historia de ilegalismo consentido, sí, tanto por la organización como por el propio gobierno francés, aquí entre el año 50 y el 51 se corta lo largo. Claro, claro, es que además a partir del 49 eso, la policía empieza a desmontar parte de la organización, ¿no? Empiezan a caer imprentas, empiezan a caer grupos de acción y en el 50 ya se acelera todo, encuentran la, o sea, después de cuando el mismo día del golpe de Lyon, este que os he contado del desastre, sí, ese mismo día pillan una imprenta en el norte de Francia y pillan a Cerrada y a 2 de sus colaboradores. Uh-huh. entonces empieza a ser todo como un castillo de naipes, ¿no? Empiezan a, o sea, en el siguiente mes y pico encuentran la avioneta, encuentran la lancha, empiezan a salir las empresas, empieza a salir el libreto que tenía cerrada con los pagos a Federica, a Germinal y a otra mucha gente, y se desmonta un poco toda la organización como estaba montada, ¿no? O sea, ahí está, ahí hay un antes y un después. Bueno, ahí, como decíamos, hay dos artículos en el blog de Nicotivos ni Desarmadas que dan ya todo el detalle, digamos, cronológico de todos estos atracos y, bueno, todas estas expropiaciones, que ahí se puede seguir un poquito más en detalle el hilo. Yo creo que vamos a poner una casi antepenúltima canción, porque después vamos a hablar de uno de esos atracos en concreto, que por la envergadura que tiene, sí que merece la pena contarlo un poco más, que además no es demasiado conocido. Y como decíamos, todavía no está publicado. Cuando salga este podcast seguramente ya está publicado, pero bueno, nosotros lo damos en primicia. ¿Qué vamos a escuchar, Juanfran? Pues vamos a escuchar Los Motives. Estos molan siempre. Claro que sí, hombre. Siempre es un placer presentar a esta gente en el Carino. Y hoy nos viene de perlas, ¿no? Pues muchas ya sabréis. Motives pues fue un proyecto musical. Musical... como lo que es el grupo en sí, pero que en realidad era una vía de expresión política porque acompañó una candidatura a la alcaldía de Toulouse, ¿no? En los 90. De hecho, en las elecciones de 2001 llegaron a casi el 14% de los votos, a casi el 13% de los votos, ¿no? 12 y pico por ciento. Esos ya son más votos que los que sacó Yelo Biafra cuando se presentó alcalde de San Francisco. Pero bueno, llegaron con 4 escaños al consejo de municipal, ¿no? Al ayuntamiento. Bueno, pues detrás de Motives, ¿quiénes estaban? Pues Zebda, ¿no? El grupo que también conocemos de militantes franco-argelinos, ¿vale? Y que como Zebda tienen muchos discos muy buenos. ¿Y el de Motives en qué consistió? Porque fue como un proyecto puntual, ¿no? Para apoyar a esta candidatura. Y sacaron un disco que consistía básicamente en canciones de lucha, y así se llamaba. De hecho, se llamaba en castellano, o por lo menos el que se editó en el Estado, en castellano, en francés y en euskera. Así que yo creo que ya sabéis qué discográfica lo sacó. Seguramente. Sí, sí. Y entre estas canciones de lucha, pues están todos los clásicos. Había canciones de la Guerra Civil, había canciones de partisanos, había canciones de la Resistencia Francesa. Y entre estas encontramos La Butte Rouge, ¿no? La Colina Roja. Esta canción es un himno antibelicista escrito por Monteus en 1923, después de la Primera Guerra Mundial, ¿no? La que era la guerra que iba a acabar con las guerras, decían. La letra menciona Montmartre, es que se me atragante el francés. Y no es esta colina a la que hace referencia la letra, esta colina roja, sino la Butte Vauponne, que es un lugar deshabitado cerca de Versailles, que está en el Marne. Y a un episodio que ocurrió allí, un episodio sangriento, en el frente de Champaña durante la guerra. Se han hecho muchas versiones de este tema y ha sido interpretado por muchísimos artistas, pero como nosotros tenemos predilección por Zebda y sus Motives, pues os lo traemos hoy para vuestro disfrute. Allá vamos. La Butte Rouge, c'est son nom. Le baptême suite un matin où tous ceux qui grimpaient roulaient dans le ravin. Aujourd'hui, il y a des vignes, il y pousse du raisin. Qui boit de ce vin-là, boit les larmes des copains. Sur cette butte-là, il y avait pas de gigolette, pas de marlou ni de bon muscadin. Ah, c'était loin du moulin de la galette et de Paname qui est le roi des patelins. Ce qu'elle en a bu des larmes cette terre, larmes d'ouvriers, larmes de paysans. car les bandits qui sont cause des guerres ne pleurent jamais car ce sont des tyrans. La butte rouge, c'est son nom. Le baptême se fit un matin où tous ceux qui grimpaient roulaient dans le ravin. Aujourd'hui, à des vignes, il y pousse du raisin qui boira ce vin-là, boira le sang des copains. Sur ce but-là, on y faisait pas la noce, comme à Montmartre où le champagne coule à flot. Mais les pauvres gars qui avaient laissé des gosses, ils faisaient tant de terribles sanglots. Ce qu'elle en a bu du beau sang, cette terre sans d'ouvriers, sans de paysans. Car les bandits qui sont cause des guerres n'en meurent jamais, on tue que les innocents. La butte rouge, c'est son nom. Le baptême se fit un matin où tous ceux qui grimpaient roulaient dans le ravin. Aujourd'hui, il y a des vignes, y pousse du raisin. Mais moi, j'y vois des croix portant le nom des copains. Sur cette butte-là, on y refait des vendanges. On y entend des cris et des chansons. Filles et gars doucement y échangent des mots d'amour qui donnent le frisson. Peuvent-ils songer dans leurs folles étreintes qu'à cet endroit où s'échangent leurs baisers, j'ai entendu la nuit monter des plaintes et j'y ai vu des gars au crâne brisé. La butte rouge, c'est son nom, baptême suite un matin où tous ceux qui grimpaient roulaient dans le ravin. Aujourd'hui, il y a des vignes, il y pousse du raisin qui boit de ce vin-là, boit les larmes des copains. Motives Zepda, conocidos sí, en otra vida Zepda. Un alias. Sí. Bueno, pues a lo largo de las dos horas y casi cuarto que llevamos en este programa, hemos recorrido básicamente los artículos que hay hasta ahora mismo publicados sobre esta serie de clandestinidad libertaria en Francia en los años, desde el año 39 hasta los primeros 50. Y queríamos un poco rematar este programa con una especie de anexo, un epílogo, ¿no? Un poco que está sacado de estos expropiadores, pero que, como decíamos antes, por la envergadura que tiene, nos apetecía contarlo un poquito con más detalle. Estamos hablando, Chowi, que queríamos que nos cuentes algo sobre el atraco que hubo en Pau, o Po, como se diga, en 1944, un robo que se hizo nada más ni nada menos que a la corona belga. O sea, cuéntanos esto, porque esto claro, es peliculero a más no poder. Claro, ya. Bueno, yo al principio, cuando me iba llegando información de los atracos que habían hecho la gente libertaria en Francia, este ya salía atraco con un botín de 350 millones de francos. Claro, y veías los demás atracos y todos tenían muchos menos millones, ¿no? Decías, bueno, no sé si estaría devaluado el franco por la guerra, por lo que fuera. Bueno, ahí está, simplemente uno más, ¿no? Y cuando, eso, ya con el paso del tiempo, que me ha ido llegando bastante más información, pues resulta que sí. O sea, no solo fueron esos millones, sino que posiblemente fueran bastantes más. Claro, o sea, muchos de los atracos eran 3 millones, 5, 12 millones, algunos súper buenos eran 30 millones. Este atraco está más o menos, lo han valorado entre 500 y 800 millones de francos de la época. O sea, un jodido pastizal enorme. Solo podemos traducir a euros y seguramente sería menos hoy, claro, de lo que era entonces. Claro, es que yo hice un artículo sobre el atraco de la resistencia, que era un atraco gigante, que habían hecho, bueno, mientras estaban los alemanes, ¿no? Habían asaltado un tren y se habían llevado 2.200 millones. Y ponía que era o el primero o el segundo atraco más grande de la historia. Claro, estos se llevaron entre 500 y 800, o sea que no es el más grande, pero es muy grande. Después, cosas buenas. Eso, habían sido un grupo españoles y había sido un grupo libertario. Y después, que la gente a la que le habían quitado ese pastito, hombre, claro, no, un paisano normal no va a tener de 500 a 800 millones buena no se lo quitaron. De lo que fuera en su casa, ¿no? Bueno, pues tenía relación con la corona belga. Y bueno, encima, pues todas estas películas que tienen pues la sangre azul o así, pues que ahora me enrollo con este, pero como es un poco ilegal la cosa, tengo que esconder al hijo en otro lado. Bueno, lo típico para una película de estas melosa de Hollywood, qué sé yo, que nos podrían meter 3 horas o más sobre historietas de estas, ¿no? Bueno, pues al final resulta que en esa casa, que era Villa Natalia, que estaba en Po, un barrio, me imagino que residencial, bueno, si hay alguna foto por ahí de la casa, pues bueno, una casa guapa, ya os podéis imaginar. Pues bueno, resulta que el criado era un exiliado español, Pedro Pérez o algo así, Pierret. Y pues no sé muy bien cómo, en uno de sus, pues creo que una vez se va a Toulouse y se encuentra allí con otro exiliado y le cuenta un poco pues dónde está trabajando, que lleva ahí bastante tiempo, porque este no vino con la guerra civil, vino o sea, con el final de la guerra, sino que estaba antes ya en Francia. Me imagino que sería de los emigrantes económicos. Y bueno, la historia, no sé muy bien lo que le cuenta, pero a quien se lo cuenta es a José Bañón, que José Bañón era de los, bueno, pues otro ilegalista de libro, que yo no conocía para nada, pero vaya, ha sido poner el nombre, empezar a buscar cosas y empezar a salir mandanga, que dices, vaya, otro que va a pasar al listado de clásicos, ¿no? Bueno, pues la historia, claro, a este le dan la información, se pone rápidamente en contacto con la sección de coordinación, ¿no?, que es la clandestina del MLE, y deciden asaltar el palacete, este Villa Natalia. Bueno, por un lado cogen al dueño de la casa, que había salido a correr, y por otro lado el resto del equipo, o sea, son 6. Uno se encarga del dueño de la casa y los otros entran en la casa, ¿no? De primeras, cuando vuelve el dueño, pues se tratan de dar pues un poco de calderilla que tenía por ahí, pero estos sabían perfectamente lo que había. Entonces había una chimenea falsa, detrás de la chimenea estaba el cajón. ¿Y en ese cajón qué había? Pues aparte de pues bastantes miles de francos, después había propiedades de estas de bolsa, pues de Bélgica y no sé qué, pero había una colección, o sea, la mayor colección de joyas que había en Europa en la época, que eran de la corona belga. O sea, valoradas en cientos de millones de francos, ¿no? Y, bueno, se las llevan. Se las llevan, y lo más bueno de todo... A la saca. Es que, o sea, no vuelve a haber noticias de ellos hasta... esto hemos dicho que fue a finales de 1944. La siguiente noticia es en 1949 porque, o sea, la policía, claro... O sea, no se habló del golpe. O sea, fue completamente silenciado, pero fueron tirando de hilos. Pasaron 5 años, no encontraban nada, y al final, no sé muy bien por qué, empezaron a presionar al criado español que estaba en el que seguía ahí trabajando en Villa Natalia, y cantó, bueno, pues cantó pues todo. Era primero que le habían dicho que le iban a dar 1 millón de euros por la información, o sea, de euros, perdón, de francos, que no se los dieron, le dieron como 15.000 o así. Y después empezó a cantar un poco, pues, quién había sido, o sea, con quién había hablado y tal y cual, y bueno, y los fueron pillando. Pillaron a Bañón en París y a otro de sus compañeros de grupo, un tercero en Saint-Étienne. Después había otros 2 miembros del comando que consiguieron pasar al otro lado de los Pirineos, o sea, pasaron al sur y desaparecieron. Y después había un sexto que había pasado con los grupos de guerrilla y lo había ejecutado el franquismo. Lo mejor de este golpe para mí es que, o sea, creo que recuperaron 3 o 4 joyas. Del resto no recuperaron absolutamente nada, ¿no? O sea, una millonísima ¿qué harían con ella? ¿Quién se la quedaría? Que no lo sé muy bien, porque después a esta gente los defendió los abogados que siempre defendían a la gente de CNT y al grupo de Cerrada. O sea, parte del dinero tuvo que llegar al MLE, ¿no? Para que estuviera Enguit Torres defendiéndolos y todo eso. Después eso, a mí me parece maravilloso que no hayan conseguido recuperar la mayor colección de joyas de Europa, ¿no? Bueno, al final eso, José Bañón, cuando lo pillaron, acababa de volver de una expedición guerrillera en la zona de Lérida y de Aragón. O sea que no se dedicaban solo a los palos, era gente involucrada, sí, sí, de acción, eso es, ¿no? Se comió mucho talego, pero bueno, lo interesante para mí es eso, que primero que no se recuperó el dinero y después que abre un tema para mí interesantísimo, que es los joyeros que trabajaban para el aparato clandestino, ¿no? Yo me sé un nombre, que es Martí Borrás, alias El Marras, que solía trabajar para Cerrada, pero por ejemplo, después de este golpe detuvieron a 8 joyeros españoles que trabajaban por la zona de Toulouse, ¿no? O sea, no tengo aún ningún nombre, pero bueno, es otro hilo a tirar y a seguir. O sea, que alrededor de Toulouse hay mucha gente que está heredando joyas que fueron realizadas con la realeza, ¿verdad? Qué bonito. Claro, bueno, ¿verdad? Que también se especuló con el golpe que, o sea, atracaron a la Aga Khan y a Rita Hayworth en Francia, en la Costa Azul. Y una de las posibilidades eran los anarcos españoles, ¿no? Que después tenían cachondeo entre ellos, porque las familias anarquistas que eran amigas del joyero este a veces les regalaba cuberterías de plata y cosas de esas, ¿no? Y siempre tenían el cachondeo de, ¿serán los cubiertos de la Rita Hayworth? Ojalá. Mola, porque tú fíjate que llevamos aquí más de 2 horas hablando, pero se han quedado varios hilos abiertos, ¿no? De cosas, bueno, hay un montón, pero hay 2 muy concretos que se han quedado abiertos que tienen que ver con un par de gremios para otra conversación con Chowi. Una es el tema del calzado, ¿no? Y la otra, de los joyeros. Hay que investigar. Seguramente va a ser más fácil, y fíjate que lo tenían más gordo, ¿eh? Va a ser más fácil localizar el tema de los joyeros que lo de los calzados. Yo creo que sí. Ese tema de los calzados va a quedar siempre ahí. Ahí hay algo turbio. Sí, sí, sí. Y bueno, la verdad es que esta historia mola porque yo creo que hay matices ahí muy guays. El nombre, no lo hemos dicho bien, pero el nombre del robado, digamos, es Paul Sartou, no sé cómo se dice en francés, ¿no? En otros sitios aparece como Paul de Marte, porque él, de Marte, o como se diga esto, porque él tenía este nombre, digamos, este apellido que no le correspondía, porque pues la princesa de turno pues lo había dejado por ahí trabajando. Lo había exiliado. En una farmacia, estaba trabajando en Po. Pero le dejó, guárdame las joyas, que luego vuelvo. Sí, sí, sí. Hombre, le dejó una herencia. Sí, sí, sí. Para ir tirando. Sí, sí, sí. Pues al Movimiento Libertario fue. Sí. Bueno, ahora sí, vamos a escuchar una penúltima canción. Sí. Y luego ya nos despedimos. Sí, volvemos a. Hacemos un salto en el tiempo, igual que hemos hecho con Accidente o con Los Motives. Y lo que vamos a escuchar no fue una canción que fuese compuesta específicamente para esta época o sobre la época de la que estábamos hablando, ¿no? Pero sí que fue compuesta para el donde una de las partes de las que hemos hablado. Porque es una canción, Face à la mer, ¿no? Como de cara al mar, mirando al mar, que transmite muy bien la imagen del cementerio en la costa del sur de Francia, que está cara al mar y está guardado por cipreses, que custodia en silencio cientos de historias que acabaron allí. Muchas de las historias y muchas de las personas y protagonistas de las que estamos hablando hoy. En ese cementerio hay miles de españoles, milicianos, maquis, contrabandistas, refugiados, refugiadas que pasaron sus últimos días en el sur de Francia. Face à la mer es un tema que grabaron en el 91 Les Negres Vertes, creo que se pronuncia así, y que el tema original ya mola. Pero entonces pasa que unos años después lo cogen Massive Attack y lo remezclan. Y lo transmiten al mundo. Y así llegó, ¿no? Porque la versión original se había quedado un poco encerrada en Francia, pero Massive Attack, con su proyección internacional, consiguieron sacarla de ahí. Hasta tal punto que es una de esas versiones que hoy en día se ha convertido como en un canon de la canción. Así que ya sin más preámbulos, os dejamos con Massive Attack remezclando a Les Négresses Vertes y su Face à la Mer. Thank you. estos sonidos nos vamos a despedir en este programa Barrio Canino 320. Que, joder, ya hemos pasado una tarde aquí súper a gusto. Hoy es verdad que hemos estado más reducidos que otras veces. Fresquita, además. Fresquita para lo que está cayendo fuera. Y, joder, pues muy guay que hemos estado aquí. A veces cuando dices 320 programas es como ya estás cansado, pero es que es como el primer día. Sí. O mejor, porque ya no estamos nerviosos y lo tenemos, las cosas dolorosas de la radio las tenemos pilotadas, así que aquí se pasa muy bien. Sí, es una cosa que nos decía mucho Roberto en nuestros tiempos anteriores a Barrio Canino. Ya, me gusta estar con vosotros porque estoy como hablando con... Estamos aquí como hablando en el bar. Claro, claro. De eso se trata, joder. Hombre, a mí me dicen que me voy a hacer por ahí un programa de 2 horas y media o más y iría de los nervios a cualquier lado. Pues nada, Chowi, muchas gracias por volver a visitarnos y sobre todo, siempre lo decimos, por toda esa energía que dedicas a la investigación y la cantidad de cosas que acabas sacando, que si no la sacas tú o alguien como tú, que hay pocos, no la sacaría nadie. Bueno, pues yo muchas gracias a vosotros por difundir las locuras que se me pasan a mí por la cabeza, y me imagino que a otra mucha gente. Y yo encantado de que sigáis aquí, de poder venir a hablar de cualquier cosa de locos o de locas dentro de un tiempo. Espero que hablemos de joyeros. Joyeros no estaría mal. Libertarios no estaría en el exilio. Mal. Bien, bien, bien. Pues nada, Juanfran, nos vemos otro día por aquí. Pues encantado. A ver, cuanto antes mejor. Por favor. Ya nos inventaremos a alguien. Hay que hacer algo. Alguna cosita. Pues me toca hoy a mí hacer la despedida. Y vamos a poner un tema que hemos estado posponiendo todo el programa, que es un tema muy conocido y en una voz muy conocida y muy respetable. Señor Leonard Cohen, el tema de Partisan. Vamos a cerrar esto escuchando a este hombre. Es un tema que ya fue bastante conocido en su versión original de Anna Marley, Le Chant de Partisans, que lo hemos puesto de fondo al principio del programa. Y Cohen lo versionó y lo publicó en Songs for a Room en 1969. Y aún a día de hoy hay peña que sigue pensando que este tema es de Leonard Cohen, pero no, es una adaptación, una versión exactamente no, vamos a decir adaptación. Pero nosotros vamos a poner nuestro granito de arena alimentando el mito, y en vez de poner la canción original, vamos a poner la de Leonard Cohen, como corresponde. Así que no, vamos a hacerlo así. Este tema, fíjate, se compuso en 1943, durante la ocupación nazi de Francia, y decíamos que era un himno clandestino de la resistencia francesa. Habla de la historia de un guerrillero, de Partisan, que se ve forzado a huir, dejando todo atrás para vivir en la clandestinidad. Y Leonard Cohen recuperó este tema, adaptado, como decíamos, en 1969. Es otro contexto, estamos hablando contexto Guerra de Vietnam, post mayo 68, movimientos estudiantiles. Y de repente esta canción vuelve a una segunda vida, a una segunda juventud, y vuelve a ser un himno, en este caso de resistencia moral y política, a pesar de que no es un tema que tenga un tono panfletario ni mucho menos, porque es más bien introspectivo, ¿no? Un poco más hacia adentro, pero bueno. Es un himno que no glorifica la guerra, y por eso también en este contexto de resistencia a Vietnam y demás se hace célebre, sino que además retrata más bien la soledad del combatiente y la pérdida de tantas cosas. Esto que hemos hablado aquí, ¿no? Que después de una vida en la que han pasado millones de francos por tus manos, al final mueres dejando prácticamente nada más que tus aventuras, que por otra parte eran ilegales, clandestinas, y tampoco se sabían entonces ni material ni otro tipo de honor, ¿no? En muchos casos. O sea que al final habla de esa pérdida, de la soledad del combatiente y la pérdida de todo. Una vez más, tenemos aquí, para poner ya final a este programa, la música conectando luchas generación tras generación, como se conectaron también las luchas de la guerra civil con las de la resistencia francesa, como hemos estado viendo hoy, y no solamente con la clandestinidad, con la resistencia francesa, sino también los libertarios que operaron en la clandestinidad en Francia, con los maquis, más tarde, como hemos dicho antes, con los grupos autónomos que operaron durante la mal llamada transición española, y así generación tras generación. Y aquí seguimos, porque al final somos los mismos perros con distintos collares, porque nosotros somos los nietos de los obreros que nunca pudisteis matar. Qué difícil es decir esto sin cantar. Somos los nietos de los que perdieron la guerra civil. Hasta otra semana.